Imaginar la realidad sigue siendo tan importante como construirla. Con esta frase de Guaslala de Yoconda Belli, empieza hoy, 9 de septiembre de 2012, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O nuestro podcast laenredadera.noblezabaturra.org, a partir del cual nos escucháis desde vuestros ordenadores o desde otras radios libres del estado que nos reemitís. Radio Chicharra en el 102.4 de la FM de Teruel. Radio Chabolo en el 107.6 de la FM de Zaragoza. Radio Activa en el 107.6 de la FM de Alcoy y Comarca. O Radio Contrabanda en el 91.4 de Barcelona. Si nos estás escuchando en vivo y en directo, tienes por delante 2 horas de La Enredadera. Y nos puedes llamar al 976 29 13 98. Si a lo largo de la semana quieres hacernos cualquier comentario o sugerencia, lo puedes hacer a través del correo electrónico laenredadera@no50.org, escribiéndonos al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, o la novedad de esta temporada a través de las redes sociales N-1, Twitter y Facebook. Y todo nuestro universo, ya sabéis, en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. We were not born in Cuba, neither in Venezuela. Drinking sweet rum with menthol. Y os vamos a contar un poquito qué es lo que tenemos hoy en esta enredadera tan plagadita de contenidos. Vamos a comenzar charlando con 2 personas de la campaña por las 11 del tejado. Ya sabéis que la gente del centro social ocupado Quique Mur tuvo que defender este espacio liberado de Zaragoza. Hubo un primer desalojo hace algún tiempo y hay 11 personas que se enfrentan a un juicio que iba a tener lugar esta semana, se ha pospuesto, y vamos a charlar con 2 personas de la asamblea de ese centro social ocupado para que nos cuenten cómo fue la manifestación de ayer y cómo está un poco la campaña y el proceso judicial. Hoy estrenamos 2 nuevas secciones en La Enredadera. La primera será La Voz Dormida. Hablaremos con Cuca, con Enrique García, sobre los pozos de Caudé. Luego nos iremos hasta Iruña, Pamplona, donde la gente de la plataforma Salvemos Aranzadi nos comentará la resistencia de las vecinas en defensa de la huerta pamplonica, que ya sabéis que está amenazada por otro proyecto demencial, en este caso del ayuntamiento. Os animaremos a acudir al concierto que celebramos esta radio, Radio Topo, 19 aniversario. Y esperamos tener por aquí pues algunas de las personas que participan en las bandas, la gente de Manolo Cabezaulo y los que no dan pie con bolo hoy no pueden venir por razones ajenas a La Enredadera, pero sí que esperamos a gente de Maut o Mil Motivos. Ya sabéis, el próximo sábado os queremos ver a todas en el Parque de la Paz. guay. Y antes de la despedida os traeremos la segunda nueva sección de La Enredadera de hoy, las radiabluras de la biblioteca Frida Kahlo. Y si nos queda tiempo, aún tendremos momento para escuchar una interesante cuña y entrevista a la gente de la Asociación Río Aragón, sí, contra el recrecimiento de Yesa, que ya sabéis que se enfrenta a la expropiación de su tierra para construir la ampliación de este pantano. Esto será ya al final del programa y os anunciamos que el próximo domingo tendremos a tres personas de esta asociación aquí en La Enredadera, entre otras muchas cosas que os diremos. Así que un domingo más, aquí estamos. Compartimos dos horas de emisión de radio, que es nuestra humilde aportación semanal en las ondas libres. Aunque ya estamos en septiembre, alarga el verano. Es tiempo de volver a los trabajos, a la escuela, a la cola del paro, a la cotidianidad. Quizás estás pensando en introducir algún cambio en tu vida. Estupendo. Veamos si podemos orientarte. Sí, porque ahora son tiempos de protestas, hay muchas protestas. Si una ardilla antes podía pasar de África a Francia de árbol en árbol, hoy podría hacerlo de manifestación en manifestación, como dijo Albert Pla en Carne Cruda. Muy bien, vale, salimos a la calle porque hay muchas cosas que no nos gustan. Y allá abajo por las calles y las avenidas nos encontramos y nos sentimos parte de una colectividad. Y eso es importante. No nos gusta este mundo piramidal en el que unos siguen arriba y otros abajo sosteniéndoles. Mientras unos mantienen sus privilegios, muchas lo están pasando realmente mal. Nos enfrentamos al PP, a la policía, a los ricos, a las multinacionales, a los transgénicos, al machismo y salimos a la calle a protestar. Protestar es importante. Pero no es lo único. Hay quien decía que la revolución empieza en lo más abajo, en el dedo gordo del pie. Algunas creemos que podemos hacer mucho más que salir a la calle y protestar. Hay muchísimas iniciativas a nuestro alrededor para experimentar con ellas y tratar de vivir de otros modos. Desde luego que hay que decir no a muchas cosas. Y también pegar un golpe en la mesa y decir basta. Sobre todo debemos parar los pies a tanto avaricioso, tanto político vendido, tanta gente corrupta, a los caciques y a los asesinos, a los que hacen sufrir y siguen imponiendo sus normas. Para parar los pies a esta gentuza hay que pensar, y hay quien pensará, que necesitamos tomar el poder. Quizás otras rechazarán este poder y querrán construir un contrapoder. Habrá quien usará unas tácticas y otras emplearán las contrarias. En cualquier caso, hay cuestiones que son incuestionables, válgame la rebuznancia. Hoy os hemos traído algunas cuestiones para dejarlas ahí en el aire. Por ejemplo, si tienes dinero ahorrado, ¿dónde lo guardas? ¿No lo tendrás en esos bancos que tanto criticamos por desahuciar a la gente y recibir fondos públicos tan necesarios para otras personas? ¿No tendrás relación bancaria con la CAI, con Ibercaja, la Caixa, el BBVA o el Santander? Pero bueno, ¿a qué esperas para sacar tu pasta de ahí y probar con otras formas de ahorrar? ¿Aún no eres socio de COP57 de Fiare? ¿Y a qué esperas? Otro ejemplo, el seguro del coche, si es que tienes coche. ¿Con qué empresa lo tienes? ¿Con esas que salen en los anuncios? Bueno, pues quizás es hora de conocer ARS, una cooperativa de seguros éticos que está dentro de la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Así que apúntate el nombre ARC con cedilla. Búscala en internet que algo sale e investiga. ¿Y el contrato de la luz? ¿Todavía lo tienes con Endesa o con Iberdrola? ¿No sabes que ya hay alternativas a estas empresas que fomentan la contaminación nuclear, térmica o petrolífera? Busca SOM Energía. SOM acabado en M. Con cada día más gente apostando por energías renovables como la eólica, la fotovoltaica, o la termosolar. Y ya que charramos de energía, empecemos por la comida, que es lo que nos nutre y nos permite estar vivas. ¿Llevas una dieta equilibrada? ¿Sabes qué alimentos se cultivan en cada estación y cerca de tu casa? ¿Te alimentas con comida sana, sabrosa y natural? ¿Compras alguna vez ecológico o vas a los supermercados de siempre? Esos que son los que provocan el hambre en el mundo y llevan a la muerte a millones de personas, ¿no?, para el control de los canales de distribución de la comida. Bueno, ya puedes sumarte, ¿no?, hace años a los grupos de consumo ecológico, comprar en mercados agroecológicos, es decir, consumir de forma responsable y consciente. Porque no es solo la alimentación. Cada vez que sacas una moneda de tu bolsillo, estás tomando una decisión. Y estás diciendo hacia dónde quieres que vaya tu dinero. Con él apuestas por un mundo o por otro. Y ahora mismo hay alternativas para casi todo. Solo con echar un vistazo en consumoresponsable.coop o en opciones.org puedes conocer empresas y cooperativas que hacen muebles, ropa, juguetes, utensilios de cocina o bicicletas de otras maneras, sin esquilmar la naturaleza, con salarios dignos, a partir de tomas de decisiones colectivas y democráticas, favoreciendo una sociedad mejor y no aprovechándose del de al lado. Y estos son solo algunos ejemplos, porque en educación, sanidad, cultura, música, informática, agricultura, transporte, en prácticamente todas las parcelas de la vida podemos encontrar otros modos de hacer las cosas. Y en nuestra mano está promover esas otras formas de vida o perpetuar las que ya nos han impuesto. Mientras, claro, seguiremos luchando por la democracia, porque las personas y la naturaleza vuelvan a estar en el centro del debate. Y trataremos de cuidarnos entre nosotras con lo que nos rodea, de realizar actividades que mejoren el mundo y no lo deterioren un poquito más, en defensa del paisaje y del territorio que dejaremos a las generaciones venideras. Porque apostamos por todo, lo queremos todo y queremos recuperar lo que es nuestro, la alegría y la dignidad. Y en eso estamos. Así que es nuestro momento, el de la protesta y también el de la propuesta. Un poquito de cada una habrá hoy en esta enredadera. Bienvenidos. La música que nos ha acompañado es The Ben Gunn Mento Band. Es uno de los proyectos de Raúl Frutos que nos han enviado musicalmente a través del correo electrónico desde Murcia. Y bueno, esta The Ben Gunn Mento Band es la única banda del Estado español en la actualidad que hace música mento, que es folclore jamaicano anterior al ska y posterior al reggae. En el repertorio de The Ben Gunn Mento Band hay canciones provenientes de Jamaica, Trinidad, Puerto Rico y Cuba, con un sonido fiel a dicha tradición musical, mento, calipso y son, para recordar a grandes figuras como Neville Marcano, aka The Growling Tiger, Nico Saquito, Guillermo Portavales o Chuito de Bayamón. Este año han lanzado su debut discográfico, que es lo que acabamos de escuchar, un 7 pulgadas de tirada limitada a través de la revista Enlace Funk. Y quedaros con el nombre de esta banda de la huerta murciana que hace música antillana, The Ben Gunn Mento Band, y buscadla por ejemplo en bandcamp.com, donde os podéis descargar el disco, ¿no?, de manera gratuita. Y si os mola, buscad también el videoclip de Jambi, que está muy guapo, te alegra el día, y es la canción que volvemos a poner, con la que hemos empezado hoy la enredadera, porque merece la pena su escucha completa. Estos son The Ben Gunn Mento Band, a los que agradecemos que nos hayan enviado su música. We were burgled in Jamaica, we were burgled in Trinidad, we were burgled in Cuba, in neither Venezuela, drinking straight rum with menthol, cumbia and cha-cha-cha. But we were burgled in Jamaica, neither in Venezuela. On a tout faire en d'ambile, y quand ça qui tourne à 20 minutes. On a tout faire en d'ambile, y quand ça qui tourne à 20 minutes. We were not born in Jamaica, we were not in Trinidad, we were not born in Cuba, neither in Venezuela. Drinking sweet rum with menthol, cumbia and cha-cha-cha. But we were born in Jamaica, neither in Venezuela. Sin acabar. Una vecina de 80 años decidió restaurar la obra por cuenta propia. Ha sido la comitiva y las redes sociales. Es que la restauradora es una anciana del pueblo que tenía, según ella, buena intención. Buena intención. ¡Rápido, rápido! Y así es como ha quedado después de que Cecilia decidiera retocarlo. Cielo santo. Lo ha destrozado. Lo ha dejado hecho un cuadro o hecho un Cristo. Su modelo era la fotografía. Mira, fíjate bien. La ceja derecha, fíjate. ¡No se parecen en nada! ¿Y si hay alguien detrás? Una conspiración. El cura lo sabía, el cura lo sabía. El sacerdote de aquí lo sabía. Todo el mundo que entraba me veía pintando. Tenía permiso para poder hacerlo. ¡Hay que parar esto! Hacerlo. Cada vez hay más señoras con ganas de restaurar. Hacerlo. Ayer fue un cuadro, mañana puede ser la catedral. No. Ya sabían mal todo el jaleo. ¡Será el fin de Occidente! Yo hice todo lo que pude. Ahora ya no lo toques, no lo toques. Ahora ya no lo toques, no lo toques. Hacerlo. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. ¿Quién entiende nuestra vida? ¿Quién comprende? Y abrimos ya los micrófonos a dos personas de la Asamblea del Centro Social Ocupado Quique Mur, que forman parte de la campaña solidaria con las 11 del tejado, ya sabéis, las 11 personas encausadas por el intento de desalojo de esta cárcel ocupada en Zaragoza, en el barrio de Torrero. Buenas noches, chicos. Hola. Buenas. Pues nada, en primer lugar, ayer sábado tuvo lugar en Zaragoza una manifestación, un poco en solidaridad, ¿no?, y para apoyar en la calle también a esta gente que se va a enfrentar al juicio que ha sido pospuesto. Luego charlaremos. ¿Qué tal estuvo la manifestación? Pues personalmente, bueno, esperábamos un poco más de gente, un poco más de apoyo, pero bueno, la gente que estuvo, la verdad es que estuvo muy cañera. Se gritó durante toda la mani, todo el recorrido, cosa que a veces parece que nos cuesta, ¿no?, a todos y a todas. Y la verdad es que en ese aspecto muy bien. La policía pues no nos quería dejar salir porque la manifestación era ilegal, según ellos. Bueno, que no hemos pedido permiso al ayuntamiento, el mismo que nos quiere meter aquí multas de 20.000 euros, pues evidentemente no vamos a pedirle nada. Pero bueno, al final salimos, conseguimos salir. Hubo también un amago de detener a un compañero. La gente respondió muy bien, lo defendió. La policía al final se apartó y bueno, pues escoltaron hasta el recorrido de la mani. Y bueno, por lo demás, bastante cañera. Bueno, en esta sociedad tan adoctrinada todavía hay manifestaciones que se celebran sin pedir permiso a nadie. Nosotros sí, nosotras lo intentamos. Bueno, lo intentamos, lo hacemos siempre. Uh-huh. Pues si nos intentan no dejar salir, pues tiramos para adelante. Pues si algún día no se puede, porque no se puede, pues bueno, ya veremos qué hacemos. Pero en principio nosotros no pensamos que haga falta pedir permiso. Esta manifestación se engloba en la campaña de solidaridad con las 11 del tejado. Ya sabéis que se enfrentan 11 personas a un juicio que estaba previsto para esta semana, pero ha sido pospuesto. En primer lugar, os quería preguntar qué tal están estas 11 personas. Bueno, la verdad es que la situación de las 11 personas es un poco diferente, pero bueno, con ánimo y a la espera de ver qué ocurre con todo este proceso, que bueno, como has comentado, ya de momento se ha aplazado. No sabemos la fecha del juicio aún, entonces cuando sepamos un poco, realmente a la espera de que ocurra lo que tenga que ocurrir. En un principio había fecha, ¿no?, para este miércoles. De hecho había una concentración ya prevista. Habéis recibido comunicación de que se pospone sine die, ¿no? Sí, en principio sí, no hay fecha, pero seguramente a lo largo de esta semana se sabrá la nueva fecha. Porque el juez dio un plazo para, bueno, temas de estos de abogados y tal, y el plazo me parece que era hasta el jueves, o sea que antes del jueves se le va a decir al juez, y a lo mejor él no dice esta semana, pero vamos, enseguida ya pues va a haber una fecha nueva. Y bueno, ¿nos podéis contar un poquito qué se les pide y qué expectativas tenéis con respecto al juicio? Bueno, son, para las 11 personas se les pide lo mismo, lo único que es pena multa, alrededor del, pues me parece que es un año, año y medio por persona. Simplemente hay alguna persona que la cantidad a pagar por día es un poco superior, porque ya tenía algún problemilla con la justicia anterior. Entonces me parece que hay tres personas que se les pide un poquito más. Y va desde los, pues el fiscal pide, me parece son unos 1.200 euros por cabeza, y el ayuntamiento cerca de los 2.000. O sea, en total estamos hablando de que estas penas multa, ¿no? Pues podrían sumar un montante totalmente excesivo y que, sí, que evidentemente no se puede pagar, ¿no? Sí, serían unos 20.000 euros, todo esto sin contar las costas del juicio y todo lo que conlleva meterte en temas legales. Bueno, y contarnos un poquito qué expectativas hay, porque que se les acusa de resistencia, supongo, en el desalojo, ¿de qué se les acusan? No, la denuncia es realmente por usurpación. Claro, el delito de usurpación pues no conlleva cárcel, conlleva pena multa, pero que sí, que luego si no la pagas, sí que puedes entrar en prisión. Entonces, o sea, no hay ni resistencia ni nada. La resistencia no es al vecino que detuvieron en la manifestación. Bueno, luego lo comentamos, que también está dentro de la campaña, aunque se ha hecho, como fueron 11 las personas del tejado, pues es un poco pues el simbólico, ¿no? Los 11 del tejado, pero bueno, esta persona también está encausada, así que son desórdenes, ¿no? De resistencia, sí. Bueno, algo así. Y también le piden pues pena de prisión, a él sí, de hasta 6 meses y una multa. Bueno, vamos a poner unos sonidos de lo que fue aquella mañana, ¿no? De desalojo en el Centro Cielo Ocupado Quique Mur de Zaragoza, por si alguien no se acuerda. Ha sido una actuación desproporcionada, bestial, agresiva por parte de los agentes de la autoridad, que no saben mantener la calma, no saben mantener la compostura en estos momentos, y que en vez de dialogar y buscar una solución para que no vaya más el conflicto este, pues han dedicado a pegar porrazos salvajemente a la gente. A los chavales los han tirado al suelo y en el suelo los han machacado a patadas, a porrazos, o sea, una actitud totalmente represiva y fuera de orden de todo lo que estamos buscando en esta sociedad. Eso es lo que pasó en el barrio de Torrero sin aviso, ¿no? Como debería ser un desalojo, ¿no? De un edificio ocupado, y el que hablaba era Javier Garasa, el presidente de la Asociación Venecia Montes de Torrero, que estaba allí físicamente, ¿no? Y él, al igual que algún vecino pues de más edad, ¿no? Recibió también los empujones, los golpes y un poco pues la violencia policial. Bueno, yo quería escucharlo en vuestras palabras, ¿no? Que nos contaréis un poco cómo fue no solamente ese día del desalojo, sino esos momentos, ¿no? Que contextualicéis esa época que es muy cercana, vamos, que esto fue hace un año, ¿no? Más o menos. Un año y medio, sí. Fue en enero del año pasado, 2011. Pues, no sé, bueno, sí, no, pues avisar no avisaron, pues su estrategia, pues venir de madrugada. Bueno, de hecho llegaron a las 5 de la mañana, 5 y 20, empezaron a pasar las tocineras. Y bueno, pues realmente llevábamos ahí desde octubre, o sea que fue bastante rápido para lo que nos esperábamos. Dio la casualidad de que había personas dentro que pudieron hacer que el desalojo se alargara en el tiempo y que se diera un poco más de bombo al asunto, y luego pues en la calle la gente pues se solidarizó y bueno, pues sí recibió golpes, ya, como se ha oído, como ha dicho el Javier, ¿no? Eso, no sé, es unas declaraciones, ¿no?, a la prensa, pues porque le preguntaron, porque si es una persona más mayor, no sé, tiene 50 y tantos años, había más vecinos de mayor, o sea, no era solo gente joven, y o sea, son los vecinos que la verdad es que sí, que en el barrio Torrero apoyan en general bastante al CSO, y pues nada, pues la gente se solidarizó, pero vamos, estaba como a, no sé, 300 metros, o porque estaba todo acordonado, estaba la gente en la acera, y aún así pues recibieron palos de los policías, pues bueno, eran antidisturbios, pues claro, es su trabajo, no es lo que hacen, es lo que les gusta. Fue un intento de desalojo muy similar al desalojo del Centro Cielo Ocupado Rasmia, ¿verdad? Ahí en la calle Lugo, también muy cerquita, ¿no? Que ese sí que fue desalojado pues también con una toma pues policial absoluta, ¿no? Sí, bueno, la única diferencia es que allí sí que hubo aviso. Allí se sabía el día y la hora en que se iba a producir el desalojo. Entonces, desde ese desalojo ya no ha habido ningún desalojo. Bueno, nosotros nunca hemos llegado a ver una orden de desalojo. Ni nosotros, ni abogados, ni nadie ha visto una orden de desalojo. Es más, nunca ha habido ningún imputado ni imputada por ningún desalojo. Esta es la primera vez, o sea, se han desalojado, me parece que 3 centros sociales después de Rasmia, y nunca ha habido ningún tipo de ni de orden ni de proceso judicial. Simplemente desalojan y fuera. En este caso, las 11 personas, como decís, se encontraban dentro, ¿no?, en ese momento de la cárcel ocupada, y supongo que fueron sacadas una a una del tejado, ¿no?, de donde se subieron allí, pues me imagino por resistir más tiempo, ¿no? Sí, sí, fueron. Y bueno, las personas querían, o sea, les dijeron los policías de bajar, y pues ellos dijeron que bajarían con un bombero, con alguien cualificado, y bajarían. O sea, no hubo ningún tipo de resistencia de yo no me bajo, ni mucho menos. Por su propia seguridad, sobre todo, porque bueno, ahí con un policía en un tejado, pues no es el mejor sitio para estar. Y nada, los policías no, pues evidentemente no dijeron que ni bomberos ni nada. Cogieron unas sábanas para bajarlos como pudieran, a tirones. Hubo algún golpe también a alguna de las personas, y bueno, trato un poco vejatorio y insultos, bueno, lo típico, ¿no?, de la autoridad hacia las personas que estaban en el tejado. Sí, en este caso da la casualidad de que Aragón Televisión lo emitió en directo en televisión, y que esos vídeos se pueden ver en internet. Mm. O sea, que cualquiera que os metáis en YouTube, como he hecho yo, ponéis desalojo ocupación Zaragoza y sí, os salen varios vídeos. Pones torrero o algo así, sale. Salen bastantes. Pues acaso hay alguien que no conoce el centro social ocupado Quiquemur, evidentemente la gente pues que no vive en Zaragoza o que no se ha podido pasar por aquí, pero igual también alguien que nos escucha desde aquí, que no ha tenido la oportunidad, ¿no?, de conocer la cárcel ocupada. ¿Nos podéis contar un poquito qué tipo de actividades hacéis, ¿no?, tanto, bueno, pues sobre todo en este último año y medio, ¿no?, ver desde el desalojo, ¿no? Bueno, hay que recordar lo primero, que se volvió a ocupar, esa parte importante, vamos a empezar por ahí. Unos días después, ¿verdad? El desalojo me parece que fue un miércoles. Y el sábado, pues nada, hubo una manifestación para un poco mostrar el rechazo por este desalojo. Y en la misma manifestación se volvió a ocupar el centro social. Pues eso, estuvo 4 días desalojado y ya otra vez, pues a empezar de cero prácticamente, porque habían destrozado todo. O sea, la policía y las brigadas del ayuntamiento. O sea, se habían dedicado a cortar los cables, la instalación del agua, pues a reventar a mallazos. La cafetería destrozada, un muro de arriba para subir. Había una puerta por la que podían acceder hacia donde se subía al tejado y cogieron pues con el mallo y destrozaron una pared entera. O sea, madre mía. La cafetería, pues eso, había por ejemplo un dibujo que ponía contrato a autoridad y habían tirado algo allí, pues supongo que se sentían un poco ahí retratados en el dibujo, pues la habían ensuciado todo por los suelos. Bueno, pues no sé. Lo que hicieron. Bueno, lo primero entonces, rehabilitar, ¿no?, todo el trabajo que se había hecho previamente. Mm. Y desde entonces volver un poco a la actividad cotidiana, que es bastante bastante diversa, ¿no? O sea, que realmente el centro de ocupado Quiquemur evidentemente tiene pues un funcionamiento asambleario, ¿no?, y un discurso pues libertario y antiautoritario, y eso no quita para que haya habido actividades pues dirigidas a un montón de gente y con la participación de muchísimas capas sociales, ¿no?, del barrio Torrero y del resto del mundo, ¿no? Sí, claro. Realmente al ser una asamblea abierta, o sea, la mayoría de las actividades que hay, incluso tampoco las gestiona en sí el centro social. Simplemente viene una persona, propone una actividad y, por así decirlo, el centro social lo que hace es ceder el espacio y un poco encuadrarlo todo en unos horarios para que no haya, pues, se solapen actividades. Pero básicamente la mayoría de las actividades que hay es de gente que se acerca a proponer, oye, pues me apetece hacer, por ejemplo, taller de costura que ha habido y va a empezar ahora otra vez en septiembre. Pues taller de bicis, pues es gente que le apetece hacer eso y viene y lo hace. O sea, tampoco, o sea, no es que las mismas personas que gestionamos el centro social nos dediquemos a llenar con actividades, que también hay mucha gente del centro social que hace actividades abiertas allí, pero básicamente al ser una asamblea abierta permite pues que se rellene un poco todos los espacios con gente de fuera. Y ahora que lleváis ya un recorrido, ¿qué tal respuesta estáis viendo? ¿Estáis contentas un poco con la gente que se pasa? ¿Tenéis ganas de seguir? Sí, siempre, ¿no? Sí, evidentemente sí, claro. No, si llega a decir que no, me deja mal. Hombre, realmente cuesta, o sea, no se sabe por qué, pero cuesta que la gente se acerque, yo qué sé, también depende de qué tipo de actividad. Muchas veces viene gente. Este viernes, por ejemplo, hubo la segunda mazurca clandestina, que es un grupo de gente que se junta para bailar como bailes tradicionales, folk y por ahí. Y viene muchísima gente que de otro modo no vendría, yo creo que ni de lejos, ¿sabes? Mm. Entonces también depende del tipo de actividad. También es cierto que pues, muchas veces nos centramos en las actividades que nos gustan a nosotros. Seguramente nosotros no montaríamos una mazurca clandestina porque no tenemos ni idea lo que es eso. Entonces cuando montan actividades de este tipo se acerca gente pues de todas las edades que está descubriendo un sitio nuevo que muchas veces de forma grata, ¿sabes? De gente que dice, joder, ¿sabes? No me esperaba esto. No, primero, ni lo conocía, claro, ni me lo esperaba que no fuera sabía, así. No sabía que existía esto, qué guay, ah, pues me pasaré más. Esto nos lo dice mucho y, bueno, pues a nosotros pues eso nos gusta, claro. lo que ha dicho un poco el compañero, pues sí, pues igual sí que toda la gente de la asamblea tiene una ideología, cada uno la suya, es más o menos parecida, y a lo mejor tiramos un poco por la difusión de esas ideas, pues has dicho tú, igual un poco más libertaria y tal, pero eso no quita para que cualquier otra gente venga a proponer otras cosas, y de hecho, bueno, lo has dicho tú, que se hacen un montón de cosas, y nosotros encantados, sí. Y bueno, pues y de hecho, cuando has dicho lo del desalojo, me he acordado que justo en esas fechas había unas jornadas anticarcelarias, que de hecho los tuvimos que llevar a la asociación de vecinos, y luego como volvimos a entrar, pues seguimos ahí con las jornadas, ¿no? Y bueno, pues que está abierto a todo el mundo. Ahora que mencionáis un poco el tejido asociativo, bueno, la gente que no seáis de Zaragoza, pues bueno, Torrero es uno de los barrios, pues junto con el casco viejo, ¿no? Y algún otro, ¿no? Cada vez más, es verdad, sobre todo al calor del 15M, ¿no? Pues cada día hay más gente organizándose, ¿no? En diferentes territorios también de la ciudad, pero sí que es un barrio, pues con un tejido asociativo, pues bastante, bastante grato, ¿no? Seguís teniendo buena armonía, ¿no? Como ha habido tanto con las asociaciones vecinales como con en general, ¿no? Juveniles y demás, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, con los vecinos y por ahí yo creo que nunca ha habido ningún problema, nunca nadie, o sea, todos los comentarios que oye son a favor, o sea, tampoco hemos tenido ningún problema. Evidentemente habrá gente que no les caeremos bien, pero eso es normal. A lo mejor no son de venir al centro social todos los días o incluso vienen muy de vez en cuando, pero el día que hay algo para apoyarnos están. ¿Sabes? Pues a lo mejor les da pereza, pues yo qué sé, por lo que sea, y no te vienen a la cafetería o, claro, a un concierto o a la mazurca o tal, o no vienen, pero, ¿sabes? El día, por ejemplo, el día del desalojo, la gente del barrio, o sea, nos apoyó a muerte y fue mucha la gente que había ese día. Y bueno, con el tema de la reocupación y tal, pues la gente, pues como muy, no sé, mucho apoyo y eso. Y a lo mejor luego no los vuelves a ver mucho por ahí, pero sabes que están ahí, te los encruzas por la calle, te saludan, qué tal por ahí, o sea, apoyo ahí. Sin embargo, hay otros agentes políticos, ¿no?, en la ciudad de Zaragoza, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya sabéis, pues bueno, está gobernando el PSOE, ¿no?, junto a tres concejales de Chay y a tres concejales de Izquierda Unida. Pues bueno, vosotros en vuestro comunicado, por ejemplo, denunciáis la ambigüedad, ¿no? En concreto, pues de estos dos partidos que he mencionado, de Chay y de IU, que por otra parte emitieron, ¿no?, hace algunos meses comunicados solidarizándose, ¿no? Bueno, creo que solo Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida, la Chay, yo sí, creo que también, ¿no? ¿No? A mí de Chunta no. Bueno. Sí, que Izquierda Unida, justo cuando empezó la campaña, o sea, si me parece que empezó, pues cuando supimos la fecha del juicio, pues empezó un día 11. Porque todos los días 11 se han ido realizando acciones, pues empezó un día 11, que bueno, pues se fue la encolada de los carteles, se salió comunicado, se sacó la página web, y me parece que al día siguiente o el mismo día sí que ya hubo un comunicado en la página de Izquierda Unida, o no, yo creo que era en la página de Izquierda Unida, un poco como apoyando al centro social. ¿Y qué relación tenéis con el ayuntamiento? ¿Ha habido diálogo a través de estos grupos? ¿Lo negáis? No. No, diálogo ni ahí ni creemos que lo vaya a haber. La verdad es que nosotros somos bastante tajantes en ese tema, no creemos en las instituciones, en los partidos políticos, nosotros creemos en las asambleas. Y bueno, pues esta gente, o sea, puede ser, yo no dudo que haya gente muy, muy válida en estos partidos, pero para nosotros no es la forma de luchar y no vamos a hablar, no vamos a pactar con ellos, nada. Lo del comunicado de la ambigüedad, para nosotros, a ver, pues un hecho concreto habría sido pues que fueran los concejales y le dijeran a Belloc retirar la denuncia, por ejemplo. O sea, nosotros no le vamos a ir a pedir eso, pero cualquier gesto, pero un comunicado para nosotros queda de cara a la galería, porque habrá votantes de Izquierda Unida, bueno, supongo que igual todos o la mayoría que estarán de acuerdo con la ocupación y con el CSO. Pero claro, ahora que son parte del ayuntamiento, están dentro del proceso de los 11 y del vecino de fuera. Pues queda muy bonito sacar un comunicado de cara a, bueno, pero que yo os apoyo. No, bueno, pues eso se demuestra con hechos. O sea, hablar es muy fácil, es lo que pensamos un poco. Mira, pues por rematar esta entrevista a estas dos personas de la Asamblea del Centro Cielo Ocupado, Quique Mur, os quería preguntar un poco precisamente por esas acciones, ¿no? Que cada 11, cada día 11 de los meses que ha habido, ¿no? Hasta el juicio que estaba previsto para esta semana, que también os va a preguntar pues si sabemos un poco cuándo será, cómo enterarnos y si va a haber alguna actividad prevista y demás, pues eso, que nos contéis tanto alguna cosa de la que habéis hecho como algo más que haya previsto, si es que se puede decir. Bueno, yo creo que todo lo que se ha hecho está en la página web, o sea, ha ido desde, pues yo qué sé, concentraciones en la puerta del ayuntamiento, pues en colar carteles a otras cosas. Cartas, puentes. Vamos, está todo en la página web, tranquilamente. Sí. Ahí hay un poco la crónica de cada acción de cada mes y fotos de lo que se ha hecho. Me imagino, pues la campaña evidentemente va a seguir adelante, pues hasta que haya una resolución o hasta que haga falta. Y con respecto al juicio, pues es que es eso, de momento no sabemos nada. También tenemos que estar un poco atentos que, bueno, que el juicio, por así decirlo, es un poco la punta del iceberg. No hay que olvidar que estamos ocupando, que el ayuntamiento actúa como actúa y que sí, bueno, estas personas tendrán el juicio, pero también hay que estar atento de que el centro social tiene que seguir y que no sabemos hasta qué punto puede influir el juicio o no de cara a que haya un desalojo o no. Sí, vamos, que la orden sigue ahí, que el peligro de desalojo existe pues todos los días, o sea, pueden venir esta noche si quieren a desalojar el CSO, es una cosa que es cuando ellos quieran. Bueno, pues desde aquí recordar que el centro cel ocupado Quique Mur está en la cárcel ocupada de Torrero, en la Plaza de la Memoria del barrio, allí todo el mundo lo conoce, por si acaso queréis pasaros, pues igual en Fiestas del Pilar, gente que venga de fuera, que igual podéis estar escuchando el programa desde otro lugar que no es Zaragoza, y que tenéis también un blog, ¿verdad?, en Nobleza Baturra, ocupa.noblezabaturra.org, donde tenéis ahí toda la información, y nada, me imagino que allí informaréis pues cuando sea en la fecha concreta, ¿no?, de juicio, ¿no?, que seguro que habrá una concentración, imagino, ¿no?, de apoyo en las puertas. Sí, concentración seguro, porque ya iba a haber una el miércoles, y bueno, pues más cosas pues seguro que vamos haciendo, ya no solo los 11, sino todas las actividades que venimos realizando, pues va a seguir, pues bueno, hasta que nos cansemos, que por ahora no tiene pinta. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias a la Asamblea del Centro Cielo Ocupado, Quique Mur. Gracias a ti. Un abrazo. Y os voy a contar un poco la música que nos ha acompañado en esta entrevista. Primero hemos puesto a Decisión, un grupo que dejó de tocar en mayo de 2011, que lo componía un grupo de amigos con ganas de hacer música como forma de diversión. Era una gente que consideraba la música, al menos la que hacía Decisión, como una forma de entretenimiento únicamente. Una forma de expresión con la que pretendían desahogarse y no la consideraban una forma de lucha. Sin embargo, pues sus letras hablan de lucha, de amistad, de compañerismo y del profundo odio que sienten estos Decisión hacia el Estado, el capital y quienes no dudan en defenderlos. También decían Decisión que su calidad musical no era la mejor, ni pretendían que así fuera, puesto que negaban ser músicos. En este caso, la música que hemos escuchado de Decisión es un CD cuyos beneficios fueron destinados a las publicaciones Ruptura y Ekintza Zuzena, para potenciar la difusión de sus ideas y especialmente si éstas eran plasmadas en papel, un formato que Decisión considera cada día más condenado a desaparecer. Que no ayuda mucho echar balones fuera y no basta. Y estas que estamos escuchando ahora son Accidente, un grupo que sí que está en activo, que son de Getafe, de Madrid, un grupo que nació de las cenizas de Ugly Bastards, una banda de punk, rock, ska y dub, en septiembre de 2012. Y esta gente editó el disco que estamos escuchando en diciembre de 2011, que se llama Accidente Punk, que están distribuyendo gratuitamente, que os podéis descargar en su blog, accidentepunk.blogspot.com, y que fue grabado con bastante calidad, ¿no?, para un grupo que acaba de empezar, mezclado y masterizado por Pablo Martínez entre junio y octubre de 2011 en el estudio Musigrama de Madrid. Pero ahora lo que vamos a escuchar es Las Buenas Noches, ya sabéis, una banda que traemos desde Sevilla y desde Madrid el próximo viernes 28 de septiembre a Zaragoza. Y lo traemos la Enredadera de Radio Topo y la Biblioteca Frida Kahlo junto a Criatura. Vamos a escuchar una canción de su último disco, Un mal día lo tiene cualquiera, una canción bastante curiosa, una oda a la seguridad. Las Buenas Noches. Ah. 4 cámaras de vigilancia tiene mi casa, 4 guardianes que me la guardan. Muros de 4 metros, alambrados con espino, 3 perros entrenados con instinto asesino. Asesino. Alarmas y detectores hay en todas las esquinas. Aquel que entre y no avise bien podrá perder la vida. La vida. Que me conserven en urnas, que me alambraran a mí, que me guarden bajo llave y no me dejen salir. Propietario de objetos de valor incalculable. Si alguno sufre algún daño, tendrá que haber un culpable. Hombres con traje y corbata, esa es toda mi familia. Les llamo focas, sus caras desconocidas. Les digo, tú, ha entrado alguien en la casa. Y ellos siempre me contestan, por aquí no pasa, por aquí no pasa. Enterradas bajo llave como dando sepultura. Que no quede rastro mío, que no me encuentre ninguno. Que es acaso mejor vivir, estar seguro. Comíteme sin apuro. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada 2 domingos en La Enredadera de Radio Topo. Y abrimos los micros a un colaborador estable en La Enredadera, Cuca. Enrique, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues presentamos La Voz Dormida. Como ya decíamos el pasado domingo, esta va a ser una sección quincenal que va a dinamizar este amigo de personal y de La Enredadera que controla muchísimo de historia. de historia reciente, ¿no? Pero historia que a veces nos cuesta recordar, ¿verdad? Sí, eso es. Y la idea es traer cada domingo pues algún episodio, algún personaje que igual nos puede enseñar cosas que nos sirvan, ¿verdad? En la vida actual, ¿no? Sí, eso es. Yo cuando me propusiste desde la Enredadera hacer este espacio, pues claro, por un lado pensaba, pues otra vez, ¿no? Hablar de memoria histórica, la gente, pues a veces se siente un poco saturada por estas cosas, ¿no? Otra vez hablar de la guerra, otra vez de la represión. Pero bueno, realmente desde el punto de vista de los historiadores, uno de los fundamentos de la historia es que para conocer el presente o para entender el presente hay que conocer el pasado. Entonces hoy en día, si nos estamos dando cuenta, vivimos en una dictadura política basada en un supuesto falso, ¿no? Que tiene supuesto falso de que la mayoría parlamentaria, la mayoría absoluta parlamentaria es una mayoría de la población. Y al igual que hace 70 o 80 años, pues miles de personas están reaccionando, están luchando contra las injusticias de esta dictadura política. Y al igual que hace 80 años, pues la derecha, para mantener el status quo y sus privilegios, recurre a la represión, recurre a la violencia. Entonces, echar la vista atrás nos va a dar ejemplos de episodios de gente que creyó en un mundo mejor, que dio la vida por ese mundo mejor, y de un fascismo y de una represión que intentó acabar con la violencia con este mundo. Deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. ¿Y hoy qué nos traes, Cuca? Bueno, pues hoy para empezar vamos a hablar de los Pozos de Caudé, brevemente. Es un monumento que mucha gente, pues antes de que estuviera la autovía Mudéjar, que une Valencia con Zaragoza, pasábamos por la carretera nacional y era un pequeño murete que había antes de llegar a Teruel, con una placa roja y negra en el centro y con una bandera tricolor de la República, ¿no? Y mucha gente pasa por ahí con el coche, lo ve y realmente no sabe lo que hay detrás, ¿no? Y creo que es uno de los símbolos más macabros de la crueldad del fascismo, ¿no? De que hubo en nuestra tierra, en Aragón. De sus calles hasta la Plaza de Toros, que no envuelva la sal. Bueno, pues brevemente os voy a contar un poquito, por situaros, lo que es la historia de los Pozos de Caudé. Pero bueno, para hablar de los Pozos de Caudé primero tenemos que hablar de la provincia de Teruel y de lo que ocurrió después del 18 de julio, del levantamiento militar dirigido por Franco, por Mola, por Queipo de Llano, en el Estado español. Concretamente, la guerra llega a Teruel el 19 de julio de 1936, cuando el comandante militar de Teruel, que era Mariano García Brisolara, recibe desde Zaragoza la orden de levantamiento, de sublevarse contra la República, de sacar a sus hombres a la calle. Pero hay un momento de indecisión, hay un momento de duda, y este comandante militar no se atreve a dar el paso. Entonces es su segundo, otro comandante, Virgilio Aguado, el que con el apoyo de la Guardia Civil sale a la calle en distintas poblaciones de Teruel y se hace con toda la provincia. Durante unos días toda la provincia de Teruel va a caer en manos de los fascistas o de los franquistas, gracias al apoyo de la Falange, de la Guardia Civil, de los militares, de los grupos de acción católica, pero poco a poco los leales a la República empiezan a plantar cara a la sublevación y empiezan a salir las calles. Había caído prácticamente toda la provincia de Teruel, exceptuando, algunas zonas mineras como las de Utrillas, pero bueno, el día 25 de julio poco a poco columnas de milicianos que se forman en distintas partes del Estado español, Cataluña, Levante, Cuenca, Guadalajara, van a converger en Teruel y van a conseguir reconquistar la mitad de la provincia de Teruel. En concreto, Teruel va a quedar toda la provincia dividida en dos partes. Va a haber varios partidos judiciales que van a permanecer leales a la República: Alcañiz, Valderrobles, Castellote, Híjar, Aliaga y Mora de Rubielos. Y bajo el franquismo solo va a quedar uno, Calamocha. Otros dos, tres partidos políticos, Albarracín, Montalbán y Teruel, van a quedar divididos entre ambos bandos. Las dos ciudades más importantes, que eran Teruel y Alcañiz, pues Teruel va a quedar en manos franquistas y Alcañiz va a quedar en manos republicanas. A raíz de todo esto es cuando se va a dar dos situaciones totalmente distintas. Por un lado, en el bando leal a la República, que había sido liberada por los milicianos anarquistas, se va a poner en marcha un experimento del que hablaremos más adelante, que ha sido único en la historia de la humanidad, ¿no? Que es la instauración del anarquismo. Se va a instaurar un nuevo sistema económico y social, que son las colectividades, y concretamente en la provincia de Teruel van a ser 105 los pueblos que van a ser colectivizados, con más de 55.000 personas participando en estas colectividades. En el lado de frente, la parte sublevada, tanto la Guardia Civil como los falangistas, lo que van a hacer es lo contrario: van a limpiar la provincia o la zona de la provincia que están bajo su dominio de los rojos, de lo que ellos entienden por rojos. Van a empezar bajo la orden sumarial a detener y a ejecutar a todas aquellas personas que consideran sospechosos. Los van a detener, los van a llevar a los sótanos del seminario y de ahí los van a sacar a ser fusilados a las afueras de la ciudad. Y aquí es donde vamos a enlazar todo esto con lo que son los Pozos de Caudé. Cuando naufragan los sueños, se oyen voces en la calle. Bueno, el ritual de nocturno, el ritual que nos lleva a los Pozos de Caudé, era siempre el mismo. Era el ruido de los motores de los camiones que rompe la noche, con los prisioneros a bordo, cómo los van bajando, cómo una ráfaga de fusiles acaba con la vida de ellos, atronando en la noche, y luego cómo los tiros de gracia van a devolver ese silencio, ¿no? Es el silencio nocturno. El lugar elegido para llevar a cabo los macabros asesinatos era una venta en el que estaba situada frente a una pequeña localidad que se llama Concud. Al lado de esta venta había un pozo de 84 metros de profundidad y 2 metros de diámetro. Lo que van a hacer los asesinos, lo que van a hacer los franquistas, es a todas sus víctimas, las van a fusilar a pie de pozo y luego las van a arrojar en su interior. Llegó a haber tantos asesinatos que los cadáveres llegaron a rebosar el pozo. Y llegó un momento dado en el que tuvieron que cavar fosas comunes alrededor para... porque no daban abasto, porque el pozo ya no cabía más gente. Realmente fue algo muy macabro. El objetivo de echarlos al pozo, pues por un lado ocultar los crímenes y por otro lado ahorrarse el esfuerzo de lo que se hizo en el resto de España, que se cavaron miles de fosas comunes a lo largo de todo el Estado español, en caminos, en campos de cultivo, en la que hay centenares de miles de republicanos asesinados. Aquí, por ahorrarse el trabajo, lo que hicieron fue la rápida solución de arrojarlos a un pozo de 84 metros de profundidad. Cuando se olvidan las gafas encima de la repisa. Bueno, este macabro desfile de muerte nocturno duró desde julio de 1936 hasta diciembre de 1938. Realmente la cifra exacta de asesinados no se conoce, pero bueno, ahora vamos a ver unos datos objetivos o subjetivos de cómo se ha hecho el cálculo. Desde 1938 hasta la actualidad, pues prácticamente el silencio de las víctimas no se ha roto, exceptuando en 1958, cuando, según cuentan los vecinos de Concud, un camión se acercó al pozo para recoger varios cuerpos y llevárselos al Valle de los Caídos, ¿no? Ese mausoleo que se hizo construir Franco para cuando muriese, donde sabemos que hay enterrados víctimas de ambos bandos. Ya sería en la actualidad, acabada la dictadura, pero un poquito más allá, después de la transición, realmente empezó en 1982 con la llegada del PSOE al gobierno del Estado español, cuando los familiares de las víctimas empiezan a superar el miedo. Se empiezan a acercar a los Pozos de Caudé, empiezan a buscar a sus familiares y empiezan a depositar flores. Hasta entonces no se había acercado, el miedo todavía está muy presente, ¿no? La vergüenza de ser señalada como víctima de un rojo desaparecido, pero es realmente a partir del 82 cuando ya empieza a perderse ese miedo y empiezan a acercarse, ¿no? Y de hecho hay unas primeras exhumaciones, la gente empieza a sacar a sus muertos. Pero bueno, lo que nos lleva sobre todo a la zona de los Pozos de Caudé es que en ese año 1982 había dos hermanos, dos viejos socialistas que se apellidaban Sánchez, que se acercaron a los Pozos de Caudé a dejar flores en honor a su madre y a su hermana, que habían sido asesinadas por los franquistas. En el momento de acercarse a dejar las flores, un viejo labrador se les acercó, ¿no? Esto suena muy a novela, pero es algo verídico. Esta persona ya era muy mayor, se les acercó, les preguntó si eran familiares de alguna de las víctimas, y ellos le dijeron que sí, y entonces él les contó que quería hacerles público, ¿no? Que quería decir lo que él había visto, lo que él había oído, porque a él le quedaba muy poco de vida, ya era muy mayor, y quería que se conociese la verdad. La sorprendente verdad que él les cuenta es que este vecino que vivía en Concud, me trabo con el nombre, él durante todas las noches, desde julio del 36 hasta diciembre del 1938, él se despertaba todas las noches al oír los camiones. Oía las ráfagas de disparos y luego él oía los tiros de gracia. Uno, dos, tres, los que fueran un tiro de gracia. Si la persona había que rematarla con varios tiros, pues eran dos tiros seguidos o tres. Entonces este labrador lo que hizo durante estos dos años y medio, es apuntar en una libreta una muesca por cada salva de tiros de gracia que escuchaba. Y a lo largo, hasta diciembre de 38, él apuntó 1.005 víctimas. O sea que realmente la cifra de asesinados que hay en ese pozo, o de enterrados o desaparecidos, los tenemos gracias a este labrador. Él cada mañana, luego con los vecinos del pueblo, confirmaba los disparos, confirmaba la gente que habían desaparecido, y realmente son unas cifras bastante exactas. Los historiadores luego, con listas de desaparecidos, con la gente que pasó por el seminario, por los sótanos, pues han relatado que sí, que son cerca de 1.000 víctimas. Entonces la cifra exacta la tenemos gracias a este vecino que durante dos años se dedicó a apuntar las muescas de los tiros de gracia. No se sabe quién son las 1005 víctimas. Sí que se saben algunos familiares, pero realmente es muy difícil saber quiénes son. Sí que se saben que vienen de Teruel y de muchísimos pueblos de alrededor, pues vienen de Santa Eulalia, de Gea de Albarracín, de Villarquemado, Concud, Caudé, Dos Torres, Las Cuevas y poco más, ¿no? Y en la actualidad, bueno, eso, llegada la transición, se hizo un monumento, ahora ya se ha dignificado mucho más. Se conoce como Pozos de Caudé, aunque está mucho más cerca a Concud, que es el pueblo, la pequeña localidad a donde pertenece territorialmente los Pozos de Caudé. Hoy en día se puede visitar, ¿no? Si nos salimos de la autovía Mudéjar, dirección Pozo de Caudé, lo marca, tú verás, bueno, está bastante dignificado. El pozo está tapado con una gran placa de vidrio redonda. Y bueno, sin embargo, hoy todavía, pues la barbarie del fascismo no respeta ni a los muertos, ¿no? Y de vez en cuando, pues arranca la bandera republicana, aparece alguna pintada de rojos. O sea, que ni siquiera a las víctimas 80 años después se les respeta. Quizá, no sé, era una de las cosas más significativas para empezar esta primera charla, ¿no?, de La Voz Dormida. Quizá porque es uno de los acontecimientos más atroces que ha habido en nuestra tierra, ¿no?, en Aragón. En fin, la imagen de cuerpo rebosando del Pozo de Caudé debe ser, vamos, quien la tuvo que ver, espero que no se le olvidara nunca en su vida. Pues imagina. Hoy en día eso, ahí no se han propuesto ni sumarlos ni nada, simplemente es, pues es un monumento a la barbarie y ahí abajo se supone que están todavía. Se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta. Y qué bien me ha venido esta canción de Barricada, porque precisamente esta letra es de la novela de Dulce Chacón, que se llama La Voz Dormida, y es precisamente la que nos inspiró este verano, cuando yo me leí este libro, Pati ya se lo había leído anteriormente, a pensar en una sección sobre estos temas y a pensar en Cuca, pues para que la dinamizara, ¿no? Pues bueno, La Voz Dormida, un libro de Dulce Chacón que os recomendamos y que nos da pie para contaros que La Voz Dormida, Cuca, también lleva intención, ¿no?, de traer cada dos semanas un libro, a ser posible, pues bueno, que lo podamos tener cerca en la biblioteca Friacal o para coger cualquiera o disponible de alguna manera, y hoy, pues como primer día de la sección, pues no va a ser menos, nos trae La Justicia de los Errantes de Jorge Díaz. Cuéntanos, Cuca, ¿qué libro es? Bueno, pues la intención, como bien dices, es intentar presentaros libros que la gente luego los pueda consultar aquí cerca, ¿no?, en la biblioteca Frida Kahlo, en cualquiera de sus sedes. Pero vamos, sin embargo, el que os voy a presentar hoy casualmente no está, es un libro que acaba de salir hace un par de meses, se acaba de publicar. Pero bueno, me parece un libro bastante interesante, porque lo que hablaba con otro compañero de aquí del barrio, que también es historiador y escritor, ¿no?, con Luis Palacios, en la historia reciente del Estado español hay acontecimientos que son dignos de cualquier novela o de cualquier película, que vamos, si lo cogiese cualquier director estadounidense, pues haría una megaproducción de estas que dan lugar a un Oscar. Entonces esta persona, Ignacio Martínez de Pisón, realmente es un guionista, es el guionista de Hospital Central, y él lo que ha hecho es coger una historia real ocurrida a principios del siglo XX y nos ha contado una historia que parece Dos hombres y un destino, la película de Robert Redford y Paul Newman, pero la diferencia es que está basada en hechos reales. Se basa en la vida de Ascaso Idurruti, dos anarquistas de la CNT, Ascaso aragonés, y nos centramos en los primeros 20 años del siglo XX. Ascaso Idurruti formaban parte del grupo de los solidarios, grupo de anarquistas, de pistoleros de la CNT, que luchaban contra el Estado, se defendían del llamado sindicato libre, de los pistoleros del gobierno, que utilizaba el gobierno la guerra sucia para intentar acabar con un movimiento pujante que era el movimiento obrero, sobre todo el movimiento anarquista. El libro arranca aquí en Zaragoza, en la calle Terminillo, del barrio de Las Delicias, cuando Ascaso, junto a otros dos anarquistas, en este caso Durruti no, porque estaba preso en San Sebastián, asesinan al cardenal arzobispo de Zaragoza, el cardenal Soldevila, por su apoyo y por su financiación a este grupo de pistoleros del Estado que se llamaba el Sindicato Libre. La historia se sitúa justo en el golpe de Primo de Rivera, en el grupo de golpe de Estado de Primo de Rivera. Entonces Ascaso y Durruti, junto a muchísimos anarquistas, se ven obligados a huir del Estado español. Ascaso y Durruti acaban en Francia, y desde Francia se ven obligados a irse a Sudamérica, concretamente a Cuba, perseguidos, en este caso, según nos cuenta Ignacio Martínez de Pisón, por un inspector de policía que se llama Ernesto Valenzuela. Se van a Cuba, empiezan a trabajar, pero allí, según nos cuenta la historia, acaban matando a un terrateniente que maltrataba, que tenía esclavos. Pues ellos, en su visión de lo que es la justicia social, lo matan, ¿no? Hacen lo que ellos entienden por justicia social y acaban cargándoselo. Se dan un nombre, que es Los Errantes, ¿no? A diferencia de Los Solidarios, como en el Sudamérica solo van a estar dos, se van a llevar Los Errantes, y ante la persecución de la policía cubana se van a ver obligados a ir iniciando un periplo por toda Sudamérica. Van a ir a Chile, van a ir a Uruguay, van a ir a Argentina, se van a juntar con otros anarquistas venidos de Italia, y sobre todo van a intentar recaudar fondos, por un lado para los anarquistas presos en el Estado español y por otro lado para acabar con la dictadura de Primo de Rivera. Y van a empezar la época de la expropiación de bancos, siendo a ser Ascaso y Durruti atracaron por primera vez bancos en alguno de estos países, como por ejemplo en Chile. Nunca se había atracado un banco hasta que llegó Ascaso y Durruti. Cuando se acaba su periplo sudamericano, se van a Francia, el gobierno francés los detiene y va a intentar extraditarlos a Argentina, donde van a ser, donde se enfrentarán a una pena de muerte. Todo esto va a coincidir con el asesinato por parte del gobierno estadounidense de los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti. En Francia va a haber una gran campaña internacional para que se los libere, y Francia se va a lavar las manos, lo va a mandar a Bélgica, bueno, y al final acabarán volviendo a España para luchar por la, pues contra el golpe de Franco, del general Franco. Realmente es una historia muy interesante, porque sí, te parece que te estás leyendo la historia de Robert Redford y Paul Newman, de Dos hombres y un destino, pero bueno, realmente nos cuenta cosas muy importantes de la historia española, el golpe de Primo de Rivera, la guerra sucia por parte del Estado español, ¿no? Cómo se recurría a pistoleros, que se llamaba el Sindicato Libre, cómo lo financiaba la policía, cómo asesinaban los anarquistas, cómo estos respondían con la misma moneda. También nos hablan de las tensiones internas de la CNT, pues la gente como Ascaso, Durruti, García Oliver, ¿no? Que eran los pistoleros, frente a otra gente como Pestaña, como Teresa Claramunt, que también eran más de la vía política y anarcosindicalista, no violenta, digamos. Pero bueno, realmente es una novela muy muy interesante, sobre todo basada en hechos reales, y que a mí me ha sorprendido, porque es eso. A mí, por ejemplo, la película de Paul Newman y Robert Redford es una de mis películas favoritas, y claro, luego ves esto y dices, hostias, es que hay cosas en nuestra historia que... La justicia de los errantes, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues este es el libro que recomienda hoy Cuca, Enrique García Francés, al que agradecemos haber empezado hoy La Voz Dormida, una sección que será quincenal. Perdón, me he equivocado al decir el autor, realmente es Jorge Díaz, no Ignacio, me he equivocado. Jorge Díaz, sí, Jorge Díaz, nada, no te preocupes, al principio lo hemos dicho bien. Bueno, La justicia de los errantes de Jorge Díaz, y ya sabéis, esta sección cada 15 días en La Enredadera, La Voz Dormida con Cuca, Enrique García Francés. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros, saludos. Un abrazo. Días de angustia y de soledad, después de la noticia de la última emboscada, la larga espera, los días de cárcel, la visita anual antes de Navidad. Las buenas noches y criatura en concierto. Viernes 28 de septiembre, desde las 8 de la tarde. En Arrebato, calle Palafox 28 de Zaragoza. Organiza La Enredadera de Radio Topo y la biblioteca Frida Kahlo. Más detalles y la música de Las Buenas Noches y Criatura en laenredadera.noblezabaturra.org. Y el día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo. Y nos vamos hasta Iruña, hasta Pamplona. Tenemos ahí al otro lado del teléfono a Alberto. Alberto, bueno, pues está muy, muy, muy inmerso, ¿no? Y muy activo en la lucha en defensa de la huerta pamplónica, ¿no? Ahí en Aranchadi hay una plataforma llamada Salvemos Aranchadi, que llevan ya pues varios tiempos luchando contra un demencial proyecto del ayuntamiento de allí de Iruña que se quiere cargar una huerta. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, bien. En primer lugar, como nos está escuchando gente de muchos lados, cuéntanos qué es Aranchadi, para la gente que no conozca Pamplona, Iruña. Sí, Aranchadi es un meandro en el río Arga que pasa por Pamplona, pasa prácticamente al lado del centro de Pamplona. Se formó forma un meandro en forma de U, donde se ha ido acumulando tierra de aluvión del río, y es una zona pues históricamente muy fértil. Bueno, de hecho, según los historiadores, es el corazón de Iruña, es donde nacieron, ¿no? Los primeros pobladores establecieron ahí los cultivos y luego ya en el cerro, en el alto, empezaron con la villa, ¿no? Con la ciudad. Entonces es una zona de tierra de aluvión y está desde siempre cultivada, además en ecológico, cuando todavía no existía siquiera la palabra, y se ha mantenido hasta estos días, ¿no? Hasta el día de hoy todavía se siguen produciendo, vienen campesinos ahí, se sigue produciendo alimentos ecológicos para la ciudad de Iruña, ¿no? Ahí se consumen. Hemos visto un preciso documental, ¿no? que sobre Aranchadi, ¿no? hecho hace algunos días, que está para ver en YouTube, ¿no? Que es muy chulo, la verdad, en el que aparece pues dos tipos, por así decirlo, de agricultores, ¿no? Como puede pasar en mi pueblo, ¿no? Que yo también vivo en un pueblo, pues está el agricultor de toda la vida, ¿no? Ahí en ese caso sale uno de los pioneros, ¿no? De la agricultura ecológica, ¿no? Como tú decías, cuando ni se llamaba así a nivel incluso mundial, ¿no? Europeo. Y luego está pues la gente que por alguna manera pues lo estáis haciendo de manera asamblearia, ¿no? De manera directa, ¿no? Incluso ocupada, ¿no? O sea, digamos que en los últimos años ya en Aranzadi quedaban tres grandes huertas, ¿no? O sea, había un montón de huertas pequeñitas, familiares, y luego tres grandes huertas estaban en producción. Una era la de Agustín Beroiz, que es el que mencionas, pues es una persona ya referencial en Europa en agricultura ecológica y biodinámica. Luego sigue estando Juan Mari Soto, que es también otro agricultor ecológico, aunque él no entiende ni la palabra, pero vamos, es la agricultura que hace. Y luego estaba la huerta Aldaya, que era una huerta en la que algunas personas que estábamos en este proyecto, el actual, habíamos trabajado ya cuando lo llevaba Javier Aldaya, otro pionero en la agricultura ecológica, y esa es la que le hemos expropiado al ayuntamiento. O sea, hace 3 meses hicimos un acto de expropiación y le comunicamos al ayuntamiento que a partir de entonces esa huerta quedaba bajo control popular y que no íbamos a permitir la entrada de máquinas, ni técnicos, ni demás. Bueno, cuéntanos el proyecto que tiene el ayuntamiento de Iruña, que recordemos, pues bueno, que lo gobierna, ¿quién lo gobierna, no? Pues sí, el gobierno a la derecha más rancia, yo creo que del Estado, me atrevería a decir que de Europa, tal vez del planeta entero. Bastante. Y bueno, el proyecto que tienen es, por un lado, y se está viendo ahora porque están en la primera fase de ejecución, eliminar todas las huertas que hay, todas, y una vez eliminadas las huertas, pues construir, entre otras cosas, un museo de la huerta, en el que no sabemos muy bien qué se va a exponer, tal vez algún agricultor disecado de los que haya habido antes. O alguna cosa por el estilo. Luego también, pues, placitas estas al uso, ¿no? Pues con hormigón y trocitos de hierba y algunos árboles. Claro, para todo eso tienen que talar un montón de árboles, porque la verdad es que, pues, si no conocéis la zona, es una zona impresionante. Está a menos de 10 minutos del corazón del casco viejo y, sin embargo, da la sensación de que te has ido a lo alto de la montaña, ¿no? Aunque sea al lado del río. Tiene una riqueza en arbolado y en fauna totalmente impresionante. O sea, ahí cada día, yo llevo años subiendo por ahí, cada día veo a un animal nuevo, que a veces no sé ni lo que es, pero está absolutamente lleno de vida y diversidad, ¿no? Entonces se van a cargar un poco todo eso, van a hacer un gran canal de drenaje del río, porque esa zona es de aluvión, por eso se ha creado. Entonces el río se sale más o menos cada 2 o 3 años, se sale del cauce, y con eso se fertilizan las huertas. O sea, la gente de ahí nunca lo hemos vivido como una catástrofe, al revés. Es un año de inundación, significa 3 años sin abonar. Entonces son días de fiesta, vamos, además no puedes trabajar porque está la tierra inundada. Entonces nunca se ha vivido como ningún desastre. De hecho, hay una cultura entre los hortelanos de cómo gestionar ese agua que se sale del río. Hay todo un sistema de esclusas que la va gestionando para que vaya abandonando el meandro lentamente y no se lleve la tierra fértil. Entonces ellos lo viven como una catástrofe, por lo visto, la inundación, y van a hacer un canal, y han empezado un tremendo canal que parte el meandro en dos y que hace circular el agua del río en medio. En sí la obra es una aberración porque supone la tala prácticamente de todo el arbolado que se ve, pero además es que de un punto de vista de ingeniería es una chapuza, porque las inundaciones, digamos, pequeñitas, o sea, las que no son ningún problema, las gestionará bien el canal. Las inundaciones grandes, las que realmente sí que son un problema, lo único que va a hacer es, pues, que en vez de que se inunde una zona del meandro, se va a inundar todo él, ¿no? La verdad es que están actuando muy, muy chapuceramente. Sí, bueno, la verdad que la gente antigua, así como tú, que os gusta pisar la tierra, fíjate con lo guay que se está encima del hormigón siempre, ¿no? Incluso invernaderos con hormigón, con suelo de hormigón y tal, y inventarán plantas, ¿no? Que estarán ya directamente sobre hormigón. Hay que decir que no ha habido participación, ¿no? En el proyecto. No, ninguna participación. Ni siquiera dentro de sus planes de participación hay, digamos, rancios, ¿no? Estos planes para que, bueno, cuando pongas la firma legitimando lo que ellos hacen, ni siquiera ha habido ese proceso. Tristemente, sí ha sido un proyecto que tenían aparcado desde hace un montón de años y lo desempolvaron hace poco, hace 5 o 6 años. Tristemente, sí hubo un pleno en el que, sorprendentemente, alguna de la supuesta izquierda de la ciudad votó a favor del proyecto, que queremos creer que más por ignorancia que por otra cosa, o sea, pensando que sería otra zona verde y las zonas verdes son bonitas, y no siendo conscientes por lo que se está viendo ahora, porque ahora que realmente hay polémica, que se está generando una polémica, pues ya empiezan a haber algunos desmarques. Lo que vamos leyendo, Alberto, por los comunicados, ¿no?, que tenéis ahí en el blog de Salvemos Aranzadi, ¿no?, y que cualquier persona, pues si entra en internet, ¿no?, pone Salvemos Aranzadi, ¿no?, con TZ, leerá bastante información, pues vais diciendo que cada vez hay más gente, ¿no?, participando y sumándose. Cuéntanos cómo está siendo un poco la resistencia y las actividades que estáis realizando, que es impresionante todo lo que estamos viendo, ¿no?, en fotos, vídeos y demás. Bueno, pues empezamos haciendo la huerta, es lo que da raíz a lo que está pasando ahí, y bueno, la llevamos en Auzolán, en un trabajo comunal. Es una huerta grande, ¿eh? Son casi 2 hectáreas. Toma ya. Sí, entonces, bueno, pues tiene una gestión que tiene sus complicaciones. Entonces está participando bastante gente. Pues ha sido, la verdad es que no ha sido un proceso espectacular, ha sido poco a poco. Pues como una huerta en realidad. Plantamos una semilla y bueno, empezamos muy poca gente y se ha ido sumando gente. Aunque iba poco a poco, la verdad es que la gente que se ha ido sumando ya no se va. Con la diferencia igual de otras cosas que, bueno, pues que puntualmente consigues igual. Juntar muchas fuerzas, pero luego se dispersan con la misma facilidad que las juntaste. En este caso, quien se ha ido incorporando al proyecto se ha ido quedando, se ha ido enganchando a él, ¿no? Y a día de hoy, bueno, pues contamos, por ejemplo, el otro día hicimos un auzolán para reconstruir esta huerta, que ha sido destruida ya, pues si no me equivoco, 3 veces. Y claro, cuando digo destruida, no me refiero solo a arrasar toda la verdura que ya estaba ya en producción, sino a retirar toda la tierra fértil, hasta 40 centímetros de tierra fértil, y acumularla en grandes montañas, haciendo imposible el cultivo. Y en 2 ocasiones ya esa tierra fértil se ha vuelto a colocar en su sitio. Estamos hablando hasta casi el primer día unas 9 toneladas. Esta segunda vez hemos movido algo menos porque hacía bastante más calor. Y andamos por las 5 toneladas de tierra a cubo carretera. Madre mía. Bueno, esto sí que os invitamos a que veáis los vídeos, ¿no? Porque es bonito ver gente de diversas procedencias y edades, ¿no?, cómo están allí rehaciendo la tierra, ¿no? La verdad que son imágenes que vemos desde aquí, desde Aragón, y casi con orgullo, ¿no? Con orgullo y con incluso con alegría, ¿no?, aún dentro de la situación. Hay que decir que no todo es bonito, ¿no? Y también ha habido represión y personas detenidas, ¿verdad? Sí, llevamos hasta ahora 12 detenciones por diferentes motivos, pero bueno, en general todas por defender la huerta, esta en concreto, y algunas de estas huertas amenazadas, ¿no? Pero bueno, en la huerta nos han estado acosando, nos han retirado la herramienta varias veces, azadas, motocultor, han detenido a personas porque estaban ahí trabajando, acusadas de desobediencia porque se supone que es una propiedad, bueno, como ellos dicen, una propiedad privada, aunque insistimos todo el rato que es una propiedad municipal. Entonces entendemos que una propiedad municipal es una propiedad pública, vamos, a menos que hayan cambiado muchas las leyes. Y bueno, sí, hemos estado sufriendo ese acoso. De todos modos, la gente nos ha chantado y yo diría que, de hecho, cuando comenzaron las detenciones, lo único que han conseguido es que se vaya sumando más y más gente. Los 2 auzolanes más multitudinarios que ha habido fueron precisamente la semana en la que había habido más intensidad, digamos, en la represión, ¿no? Y por último, Alberto, desde la plataforma, desde Salvemos Aranzadi, ¿cómo veis un poco la salida a este conflicto, ¿no? Porque imagino que el ayuntamiento pues no cejará, ¿no?, en su postura autoritaria, ¿no? Pero me imagino que la presión popular pues sí que puede hacer que la cosa cambie, ¿no? O que la historia pues no sea como el UPN querría, ¿no? Hombre, la esperanza que tenemos es que al menos reconsideren la eliminación de las huertas en activo que están. Que las integran en su parque, si tenemos que aguantar el despilfarro económico, que por cierto anda entre los 9 millones y medio de euros y 12, por eso es el presupuesto que están barajando. Pues que, bueno, o sea, ya le hemos sugerido alguna vez a un concejal que por nosotros que se queden el dinero directamente y no hagan la obra. Que al final, y comprarán ecológico, ¿no?, con ese dinero. Pero que se compren un chalet, que hagan lo que quieran, pero que no toquen el meandro, porque... O sea, yo creo que a estas alturas la gente ya sabe. Sí, para qué se hacen las obras, ya sabe que si en vez de hacer un piso podemos hacer 20 mejor, si en vez de hacer una zanja podemos hacer 10 zanjas mejor. La gente ya empieza a intuir o a saber directamente por qué les gusta tanto gastar nuestro dinero, porque al fin y al cabo nuestro dinero tan alegremente, ¿no? Entonces, joder, nuestra propuesta es, oye, gastarlos a corromperos directamente y no hagáis la obra, que no os vamos a pedir explicaciones. Tal. Bueno, esto fuera bromas aparte, la esperanza que nos queda es que reconsideren y puedan integrar, que lo pueden hacer perfectamente haciendo su pelotazo urbanístico, pero al menos que los campesinos, que las familias campesinas que viven en Aranzadi puedan seguir haciendo ahí su labor. Igual es un poco posibilista, igual suena un poco resignado, pero es que realmente nos enfrentamos a un enemigo que no tiene razones, que tiene ya mucha tradición de política excavadora. O sea, pues en Pamplona se han hecho muchas cosas a golpe de excavadora, muchas. Esta misma semana, sin ir más lejos, estaba generando un ligero debate social acerca de qué hacer con la Castelvieja, que bueno, que es una cárcel, pues hasta el siglo casi 19, y se planteaba la posibilidad de adaptarlo para usos cívicos y tal, y lo ha zanjado inmediatamente el ayuntamiento con una intervención sorpresa, se han entrado las excavadoras y lo han tirado. Ala, ya no hay nada que debatir. Se acabó el debate. Entonces, frente a una posición así, pues bueno, pues intentamos adaptarnos un poco a la realidad en la que estamos, ¿no? Uh-huh. Tienen el meandro militarizado, o sea, tienen los accesos cerrados, una de las peleas que tenemos es abrirlos una y otra vez continuamente, pelea a la que, por cierto, se va sumando gente de manera espontánea. El otro día sorprendía a un abuelo de 80 años con sus alicates también abriendo las vallas. Qué bueno. Y bueno, el proceso por lo menos está siendo ilusionante. Uh-huh. Si es que no consideramos parar el parque, por lo menos va a pasar a la memoria de los iñeses como otra salvajada más del ayuntamiento, porque si bueno, no hubiera pasado pues inadvertido casi como un parque más. Desde creo que a estas alturas ese objetivo ya está logrado. Sí, sí, desde aquí desde luego. Desde luego celebramos la digna ducha, ¿no?, de la gente de Aranzadi, la gente de Salvemos Aranzadi, pero deseamos también que ganéis, ¿eh? Deseamos ver esa huerta y poder disfrutar cuando vayamos para allá, para Iruña. Por último, Alberto, cuéntanos, ¿hay alguna propuesta, alguna actividad para esta semana o algo que quieras decir a la gente de Aragón que se pueda sumar? Sí, esta es una semana intensa. Yo creo que nos jugamos mucho entre esta semana y la que viene. Probablemente nos jugamos eso, la posibilidad de alcanzar alguna victoria o no. Y entonces, en principio, convocamos, aparte de otras actividades que aún no podemos difundir, convocamos una merienda-acción, porque estamos haciendo esto, fiestas-acciones y meriendas-acciones para volver a recuperar la huerta. Convocamos una merienda-acción que yo creo que será entretenida el jueves, este jueves que viene esta semana. Y luego el viernes inauguran el centro de interpretación de las huertas que han construido justo al lado de nuestra huerta, están muro con muro. Uh-huh. De hecho, la última vez que destruyeron la huerta estaban ahí tomando un agape con champán y canapés. Entonces, van a celebrar y van a acudir todas las autoridades municipales. Y ese día sí que llamamos a una concentración por la defensa de Aranzadi. Pues a quien quiera venir, le prometemos una mañana entretenida. Bueno, pues desde luego quedarnos con esas palabras, ¿no? En Salvemos Aranzadi tenéis toda la información. Para la gente que no supierais, nosotros desde luego desde la Enredadera vamos a difundir a través de las redes sociales, a través de la radio, todo lo que podamos, ¿no? Porque nos parece que estáis ahí al lado y estáis haciendo una lucha interesantísima, que ya nos gustaría en Zaragoza, ¿no? Cuando ya han rematado prácticamente toda la huerta, y ni te cuento ya de la agricultura ecológica, lo lejos que está, ¿no? La agroecología. Y Alberto, nada, que es un placer charlar contigo y aupa, ¿eh? Y aupa y a vosotros. Hay un saludo para toda la gente de Zaragoza y de Aragón. Venga, agur, Alberto. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La Aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Parece el mundo entero estar de caza. Escúchales ahí fuera, la gente deambulando por la calle con el corazón lleno de armas cargadas y el sudor de la bilis que les hierve en la cabeza y la garganta. Van siguiendo la hilera que ha trazado la metralla, el olor de las cosas heridas, el rastro luminoso de las risas y la gente que se besa. Todos quieren, por lo visto, colgar en las paredes de sus celdas las cabezas de los pájaros, el trofeo disecado de algún cuerpo enamorado. Llevan jaulas para encerrar la lluvia y redes donde atrapan mariposas y tanques y dinero y palabras como arañas afiladas y máquinas enormes que congelan los sueños. Vienen locos bufando como trenes hambrientos, hinchados por la ira y por el miedo. Llevan nombres escritos en sus listas y husmean las aceras y acechan las esquinas y atisban a través de las ventanas para ver lo que hay dentro de tu casa. Nos rondan, nos acechan y más tarde o más temprano lograrán acorralarnos. Te quiero, pero apenas tengo tiempo de decirlo. Ya se ha abierto la veda. Han puesto un alto precio a nuestra dicha y el cronómetro torvo de la muerte nos viene, dueña mía, pisando los talones. Doom, un poema de Miguel Ángel García Argüez. Sorpresa, que ha venido hoy también el Rabanaque. Aplaudid, aplaudid, no os cortéis. Radio Topo celebra sus 19 años. Un año más en el Parque de la Paz de Zaragoza. El sábado 15 de septiembre te invitamos a los conciertos de Manolo Cabezabolo y Los que no dan pie con bolo, Maut y Mil Motivos. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz. Y estáis escuchando, como ya todos habéis reconocido, Manolo Cabezabolo, que ya sabéis que junto a Maut y Mil Motivos pues van a ser las tres bandas que nos van a acompañar este próximo sábado en directo ahí en el Parque de la Paz de Zaragoza para celebrar los 19 años de Radio Topo, un concierto que empezará a las 9 de la noche este sábado 15 de septiembre y en el que esperamos veros a todas, ¿no? Una manera de pasar una buena noche allí con tres bandas bien distintas, como nos gusta a la gente de Radio Topo, ¿no? Siempre juntar a grupos, ¿no? Con diferentes propuestas de estilos musicales, incluso también de discurso, como es también esta radio. Ya sabéis que es una radio pues que nos gusta, ¿no? Que se note que somos gente diversa y queremos vivir también las diferencias con alegría. Y bueno, que es una buena ocasión, ¿no? De conocer también a la gente que hacemos la radio, ¿no? Que os paséis por ahí, que os echéis un trago con nosotros, que hay que recordar pues que también viene bien, ¿no? Que saquemos algo de recaudación pues para autogestionar esta emisora, que ya sabéis que funciona 100% sin patrocinadores, sin jefes, sin subvenciones, y así queremos seguir por muchos años. Y vamos a abrir los micros a 5 de los participantes musicales en este concierto. En concreto tenemos a Jabo, a Chastas, a Ucra, a Dani y a Guindilla. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas. En este caso son 4 de los Mil Motivos, yo creo que la formación completa, ¿no? Enteritos. Y el DJ, ¿no? De Maut, ¿no? La parte electrónica, ¿no? Sí, digámoslo así. De Maut. En este caso, bueno, disculpar a la gente de Mano Cabeza Bolo y los que no dan pico en bolo, que, bueno, hay que decir que anoche tuvieron bolo en Guadalajara. y no han podido venir, ¿vale? Por razones ajenas a la enredadera, pero bueno, razón de más para ir el sábado y verlos allí en vivo. Pues si os parece, como quizás no todos conocéis a Maut y a Mil Motivos, a Manolo Cabezabolo, seguro que lo conocéis todo el mundo, pues vamos a aprovechar para conocer un poco las formaciones, ¿no? Porque estas bandas y un poco el quiénes sois, ¿no? Para que la gente os escuche, como ya estamos escuchando Maut, pero también os conozca un poco, ¿no? Y vamos a comenzar con Dani, que como os decíamos, pues es la parte electrónica de este proyecto de folk y electrónica que se llama Maut, ¿no? Un proyecto bastante original. ¿Cuándo se os ocurre esta idea? Bueno, pues el proyecto salió en estudio, nació para ser un disco de estudio y, vamos, yo no estaba entonces. Y nació, pues, yo creo que por la inquietud de esta gente de salir un poco del circuito del folk tradicional y experimentar en el estudio. Y bueno, después ya cuando se pensó en hacer el salto al directo, pues fue cuando me llamaron, pues como ya he trabajado con eso, y nada, y ahí estamos. Bueno, hay que decir que... abriendo camino. Claro, que en Maut están pues una formación, una selección, ¿no?, de grandes, grandísimos músicos de la música tradicional aragonesa, ¿no? Y bueno, se acompaña también de guitarra eléctrica y bajo, ¿no?, si no me equivoco. Y en este caso tú, que estás pues con una mesa de DJ, ¿no?, pinchando... Sí, bueno, llevo secuencias en directo, o sea, no llevo ni discos, ni platos, ni... iba todo secuenciado por pistas en directo y así pues es un poco más flexible. Y luego nada, también llevo las secuencias de vídeo que van acorde con la música y bueno, pues ahí en la sombra. O sea que me imagino que Maut, donde se tiene que gozar de verdad, es en una sala, ¿no? Hombre, estamos esperando encontrar pues un festival grande con buena iluminación, con pues que esté todo acorde y puede salir un gran show, yo creo. Y un poco esta idea originaria de juntar música tradicional con electrónica, ¿existe ya en otros proyectos? Pues yo es que estuve 5 años en un proyecto parecido, pero era una música un poco más celta, digamos. Pero vamos, aquí en España no, ese terreno está vacío un poco. Y luego pues sí que hay cosas, pero son mezclas un poco hechas a puñetazos, digamos, ¿no? Pues una canción celta, le metemos aquí un bombo 4x4 y tira para adelante. Pero bueno, esto ha surgido un poco más, hemos ido trabajando entre todos, las bases y demás, porque estos tenían mucho guardado que sacar, mucho guardado que no era folk, y bueno, con la electrónica se les está dando la oportunidad y vamos, la están aprovechando... al 100%. Bueno, igual es momento de que nos presentes un poco la banda, ¿no? Aunque hoy no hayan podido venir los demás, pero cuéntanos porque realmente estamos hablando de músicos pues con un largo recorrido, ¿no? Sí, pues como Rafael Sánchez y Vacilo, que lo conoceréis todos. Bueno, uno que son los de Mayacán, Dulzaineros del Bajo Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. Son de Dulzaineros del Bajo Aragón y bueno, luego está Alex, que también toca en Mayacán y en la Escabeche Band y demás, que toca la guitarra eléctrica. Que no es guitarrista, pero toca la guitarra eléctrica y el trombón, y luego está Fernando Moreira, que es el bajista de Mama King. O sea, una mezcla particular de folk y rockeros, ska y electrónica. Bueno, en vuestro caso este verano tuvimos una gran noticia, ¿no?, que leímos a través de Arredol y Arainfo, y es que habéis ganado un premio, ¿no? Pues sí, contra todo pronóstico, el premio Cuarto de los Valles en Abelgas, en Asturias, y es un... tradicionalmente era un festival de folk, un concurso. Y este año lo abrieron un poco más a músicas del mundo y mira, pues ahí entramos y nada, al final ganamos. La verdad que la propuesta ganó mucho, o sea, gustó mucho y nada, contentos, muy contentos. Pues y como decías hace un momento, Maut nació para ser un disco, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estáis empezando a dar conciertos y yo por lo que veo la gente pues está empezando a seguiros, ¿no? También veo merchandising, ¿no? Camisetas por ahí. El proceso fue muy largo, o sea, el trabajo estuvo en estudio casi un año. Hasta que se le dio forma, porque se iba haciendo sobre la marcha con músicos que llegaban al estudio, gente que pasaba por ahí. Y bueno, luego pues claro, cuando estaba el proyecto hecho, pues no sacarlo a la calle o no sacarlo a directo, pues era una pena también. Y no sabían muy bien cómo hacerlo, o cómo enfrentarse a la parte técnica de llevarlo en directo y demás. Y entonces ya por vías contactaron conmigo y aquí estamos. Y eso en directo, tú que estás ahí detrás, ¿no? Digamos, en un lado, yo cuando te dices estás en un lado... ¿Cómo se lleva? O sea, ¿es complejo? ¿Realmente todo fluye? No, es mucho trabajo de producción en casa, digamos, o en el estudio. Mucho trabajo de preproducción, pues para las bases, y entonces es un trabajo que yo ya llevo hecho allí, ¿no? Lo único pues que lo, digamos que lo adorno, pues con efectos y demás. Pero lo que es la base, pues está hecha desde el principio hasta fin. Pero vamos, ya te digo que por pistas, pues para poder aplicar a cada pista lo que sea en el momento y demás. O sea, no es un rollo de grabar un estéreo, ¿sabes? Porque con cinco músicos en el escenario, claro. lo que pide pues es potencia y calidad. Hay que aprovecharlo, bases, ¿no? Claro. Bueno, y decirnos un poco qué nos prometéis, qué nos ofrecéis el sábado, ¿no? Bueno, pues nos prometemos acabar el concierto, cosa que no pudimos hacer en la Plaza San Bruno. Y nada, pues a ver, la presentación de temas nuevos que hemos hecho. Y eso, pues un espectáculo de luz y de imagen y sonido, claro. Palabras pocas, porque no es nuestro trabajo hablar. Ni nadie canta tampoco. Tampoco canta nadie. Es totalmente instrumental y bueno, por eso, una propuesta de folk con instrumentos tradicionales, aragoneses muy bien tocados y con unas bases, pues bueno, que pueden ir del drum and bass, ¿no? Sí, la verdad que hemos pasado por todo porque había que adaptar un poco al disco. Sí. Pero sí, un poco de techno, un poco de drum and bass. Lo que entra, vamos, ya te digo que tampoco nos queremos encerrar en estilos ni demás. Aquí lo que pide. Y bailar se baila. Se baila. Que es importante. Venga, pues vamos a escuchar un poquito de esta que está sonando, que es Arroyuelos, del único disco que tiene hasta ahora Maut 1.0. Esperemos que haya 2, 3 y tantos como así guste. Sea. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. En la recta final de La Enredadera, esto es Radio Topo en el 101.8 del FM, ya sabéis, también a través de nuestro podcast laenredadera.noblezabaturra.org. Ya sabéis, este programa tiene 12 años, pero esta radio libre cumple ya 19 años y el próximo sábado, 15 de septiembre, todas las que estéis por Zaragoza tenéis que celebrarlo con nosotras en el Parque La Paz desde las 9:30 de la noche. Ya recordaréis que Mano Cabezabolo y los que no dan pie con bolo, Maut, charlábamos con Dani hace un momentico y ahora damos la bienvenida a Mil Motivos, formación completa que ha venido hoy aquí a la Enredadera. Tenemos a Javo, a Chastas, a Ucra y al conocido en Radio Topo, Guindilla. Sí. Buenas noches, Nacho, tío, ¿qué tal? Os sonará esa voz de El Canta Mañanas los sábados por la mañana en esta emisora. Ya te digo, pero ahora por la noche estoy un poco fuera de mi lugar, ¿sabes? Total. Yo estoy acostumbrado al horario matutino, pero vamos, además, claro que sí. ¿Quieres? Canta Mañanas, buenísimo programa de 11 a 1 los sábados. Bueno, contarnos un poquito la historia de Mil Motivos, ¿no? Como estáis escuchando, pues rap. Y bueno, deciros un poco, yo veo que sois un grupo de amigos para empezar, pero bueno, sí. Un poco de dónde sí. Venís. Bueno, pues nosotros, pues eso, empezamos un poco porque éramos del mismo grupo colegas desde siempre y nos dio la tuluntela de hacer ahí unos temillas, que de hecho empezó el Mario grabando sí, en... con una cinta, grabamos ahí con una grabadora. Grabando en una cinta. Sí, yo la verdad iba conduciendo y tenía una instrumental puesta a lo mejor en el coche y yo mientras conducía me iba rapeando algo, improvisado, y me lo iba grabando y luego, mira, ¿por qué me he grabado? Tal, no sé qué, y nos echamos las risas. Claro. Y así con la tontería fuimos, pues me hace una eléctrica con lo que me y tal, no sé qué. Eso, pan. Según el código de circulación, no está prohibido, ¿no? Grabarse unos temas. No lo sé. No me lo he planteado de momento. A ver si nos van a chapar esta radio por cosas como estas. Y bueno, a partir de ahí, o sea, tú ofreciste a tus colegas que te escucharan, primero se partirían la caja, sí, supongo, claro, ¿no? Por supuesto, sí, además... Sí, sí. Pero les entraría el gusanillo, todo, ¿no? Mismo. Claro, hubo mucha ilusión, ¿sabes? Y dijimos, venga, vamos a hacerlo, pues yo qué sé, pues venga, que a ver qué sale, ¿sabes? Pero un poco hecho, sí. Claro, teníamos los tres un poco, pues cada uno tiene sus tendencias y tampoco es que fuésemos raperos, ¿sabes? Por decirlo así. Pero empezamos tal y resulta que nos salió un bolo, que lo hicimos y le gustó a la gente y tal, y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo en serio. Entonces ya nos lo hemos empezado a tomar en serio y claro, pues hacemos hip hop así bastante social, tocando muchos temas y sobre todo intentamos que sea muy variado, ¿sabes? Que alguna que sea como pues una en plan reggae, otra más industrial, otra yo qué sé. Fusionamos varios estilos como el reggae, pues metal, también en concierto hacemos dub dubstep, ¿no? Claro. Y la idea de vuestra música, de alguna manera, habéis dicho, ¿no? Las letras, ¿no? Con contenido social, sí, que luego hablaremos, sí, de lo que tenéis editado, ¿no? Para que la gente vea que se puede escuchar la música incluso antes del concierto, pero también un poco de caña, ¿no? De que la gente se anime, ¿no? Sí, claro. Siempre es un poco de lucha, es un poco de mentalizar a la gente y yo qué sé, pues también es expandir un poco la moral que tenemos, que no, ya no es el típico rap de competición, uh-huh. es otra idea un poco diferente, entonces eso es un poco la... Y claro, la gente de otra forma. ¿Y aquí el Guindilla qué hace en este grupo? O sea, ¿tú qué estás? Porque tú eres aquí los tres que están hablando, que además han puesto los tres juntos. Sí, sí. O sea, ahora mismo, si estuvierais viéndolo, tenemos a Maute en medio, tenemos a tres MCs y tenemos al Guindilla. Que no sabemos muy bien. No me quieren, nos pegamos, si no nos pegamos. Nos lo hemos intentado quitar, darle esquinazo antes de venir. Pero la historia de cómo acaba el Guindilla de aquí es que además es culpa de Radio Topo, tío. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo vi a estos tres chavales en concierto. Bueno, chavales, digo chavales. Chavalicos. Los vi en Fraga, ¿no? Que es mi pueblo, los vi y dije, madre mía, pues estos tíos le meten, lo hacen bien, la verdad es que lo hacen bien y os recomiendo cada uno que veáis el concierto, os lo vais a gozar seguro. Entonces les faltaba un DJ, antes hacía Jaboto de DJ, solo llevan un ordenador y una mesita pequeña, ¿no? Y lo hacía Jaboto y yo decía, oh, queda cutre, ¿sabes? Entonces los conocí, como me gustaron, los traje aquí a Radio Topo de entrevista. Queda cutre, ¿vale? Porque el hecho de cantar y... Claro, porque, y porque se tenía que ir... Y pinchaba las canciones. Claro, sí. Y se tenía que ir y tenía que estar siempre pendiente. Y yo me los traje aquí a Radio Topo de entrevista y bueno, estuvimos aquí esa mañana, por la tarde nos fuimos a comer, por la noche estuvimos de borrachera y una de estas que dije, pues a mí no importaría ser DJ. Buah. Ya se acabó. Y ahí cayó el guía como DJ de motivos. Pero ya te digo, todo es culpa de Radio Topo, que me está trayendo una de disgustos que vamos, siempre trabajar, tocar y de todo. Pero aún así, os recomiendo que vayáis este 15 de septiembre al Parque de la Paz. Ya no solo por mis motivos, por Mauti, Manolo Cabeza Bolo, pero va a ser un bolarrio tremendo. Hombre, para cualquiera. Como manager no tiene precio este guindilla. No, no, no. Ya sabéis. Bueno, como Zaragoza ciudad de rap y por ahí, pues bueno, preguntaros, ¿aportáis algo nuevo, por así decirlo, a esta escena tan tan nutrida, ¿no? Que hay en esta ciudad y en general, ¿no? Hombre, o sea, es difícil porque hay mucha gente que tiene mucho nivel y lleva muchos años ya y que, como no, pues es la cuna, como quien dice. Pero vamos, intenta siempre hacer algo que llame la atención, ¿no? Por lo menos que la gente se lo pase bien. Algo nuevo yo creo que sí que aportamos, porque hombre, es que cuando veáis el concierto, ¿sabes? Siempre preparamos alguna historieta un poco especial, ¿sabes? Un poco más de puesta en escena. Intentamos que cada concierto tenga, hostia, estuve en el tal y este hicieron esto. Pues tal. Bueno, entusiasmo desde luego os veo. Y luego por hablar un poco de las letras, ¿no? Que habéis comentado que tiene pues un contenido social, ya que Maut no dice nada y Manolo Cabeza Bolo, ya sabemos lo que dice. Claro. Pero bueno, en el caso de Mil Motivos, como en esta radio somos muy de dar la chapa, pues bueno, a ver, ¿cuál es vuestra chapa? Pues nosotros, ¿cuáles son las chapas, ¿no? Un poco de todo, ¿vale? Sobre todo en esta maqueta última se llama El Poder de la Mentira porque hablamos sobre todo de, para nosotros, pues la situación actual y muchas cosas desde el dinero, la religión y muchos aspectos son un poco un poder que se basa por mentiras, ¿sabes? Que ha crecido por mentiras y que se sujeta por mentiras. Entonces, queremos enfocar, pues claro, sobre la política, sobre todo, cómo hemos sido engañados desde siempre. De la religión también tenemos nuestras cosillas que decir. Sobre el maltrato animal también hacemos o sobre el propio consumismo también. Uh-huh. Y sí, pues eso, normalmente es lo que nos viene también un poco cómo lo quieres representar y hacerle llegar a la persona un poco las cosas que crees que están mal y que se deberían cambiar o una manera de verlo. Hacer, sí, hay otras formas de vivir y también otras formas de pensar para entre todos intentar hacerlo de esto mejor, ¿no? Porque la verdad es que jodo. Y a mí lo que más me convenció de mil motivos cuando lo escuché es que no tienen ninguna canción de somos los mejores y nos vamos a mirar en vuestras bocas, ¿sabes? Son todas con un mensaje y con algo que decir, ¿sabes? Con diferentes ritmos, desde el electrodark al reggae al hip hop clásico, pero sobre todo que no van más encima de nadie, ¿sabes? Que estaba harto de escuchar los rap de competición que decía el Chastas. Por eso es lo que sobre todo creo que más llena. Bueno, a mí para cambiar el mundo se me ocurren algunas cositas concretas, pero para cambiar y mejorar este programa de radio se me ocurre algo muy concreto. Y es pediros a los tres MCs de mil motivos que os rapeéis algo, ¿no? Aquí en vivo, si os parece, pillaros los tres micros. Esto no es un directo, ¿eh? O sea, que no os lo comáis, ¿eh? Que esto es radio. Está claro, está claro. Que esto es radio. Y nada, sin más, voy a bajar. Sin base, ¿eh? Sin base, ¿no? Una capela, pues. Una capela y lo que os salga sin parecer. Así que estos mil motivos, un anticipo del concierto del sábado 15 de septiembre en el Parque La Paz. Sí, pues 19 años de Radio Topo. Esto es Deja de Soñar. Vamos a hacer el temilla Deja de Soñar, a ver qué os parece. Temilla de la segunda maqueta, El Poder de la Mentira. ¿Cuántos son los que visten de palabra y poca gente puede respaldar todo lo que hablas? Tú sabrás, le comento a mi cubata, pero no soy nada más que un cliente de ese barman. Y si hace falta, me pongo una capa y voy por ahí diciendo que soy Batman, pero no es así, no. Sabéis que no me aguarda un gran destino y puedo creerme whisky, pero sigo siendo vino. Estoy ciego como un idealista, aunque esto me salga bien, seguiré siendo electricista. Que de verdad está bien soñar, pero sabes que sonámbulo te la vas a pegar. No, no, no, no, no soy ni el más fuerte ni el más listo, contento. ¿Por qué? Porque todavía resisto. Puñaladas y putadas van acompañadas de sonrisas y de coro. Gracias. De nada. Eiko, deja de soñar para evitar engañarte. Aún estás a tiempo, luego duele despertarte. ¿Quieres conquistar antes de empezar a armarte? La realidad viene a buscarte. En mis sueños, en ocasiones, veo mansiones a punto de dinamitar. Y a lo que me quiero dar cuenta, han levantado otra más lujosa y más esbelta. Joder, suelo creer que soy como Tupac, de 24 latas de cerveza. Que cuando hacemos rap, yo y mi clan, la guaza empieza. Y es que deja de soñar, esto no es Miami, ni tú eres Tony Montana. Aquí las hostias duelen, si quieres volar alto y lejos de tu puta almohada. Todo llega o no llega nunca nada. Por ello no hago caso a lo que sueño, ¿no? Mi objetivo es poco a poco y con empeño. Y que quede claro, a mí soñar me encanta. Pero también el frío y en invierno uso bufanda. Eiko, deja de soñar para evitar engañarte. Aún estás a tiempo, luego duele despertarte. ¿Quieres conquistar antes de empezar a armarte? La realidad viene a buscarte. Aunque parezca un tópico, me llamarán utópico al escuchar mis mil pensamientos íntimos. Un melancólico que no sueña lo típico. Como hacerme rico, chico, lo mío es místico. Y aquí no importa el físico y la estética, porque mis palabras no van dirigidas a niñas histéricas. Prefiero el mérito de un público selecto, atento a la letra y que no atenta al intelecto. Compongo versos, pero no vuelo encima del resto. Yo me mantengo a ras de suelo y juego sin hacer trampas. Tú doparías letras y garganta, de tanto presumes, tanto te falta. Sé que quieres decir mucho con tus letras, pero solo escucho yeas, menos trucos, más ideas. No creas que sin currar te va a llegar lo que deseas. Princesa, apestas a fiesta y siesta. Ahí estamos. Vaya lujazo, ya veis. El sábado tenemos un conciertazo que no os podéis perder. Mil motivos, los que acabáis de escuchar. Desde luego, chavales, una gozada que a capela ya sabemos que es más complicado no tener la base detrás. Que aquí no la oían ni ellos, ¿eh? O sea, aquí no había base. Aquí ha sido improvisado total. Y bueno, pues agradeceros, ¿no? Mucho que... ¿Sabéis el orden del concierto más o menos o no? A ver, creo que hemos visto por ahí al técnico de sonido. Espera un momento. Por favor. Sí, está cerca. Sí, creo que vamos a tocar los mil motivos primero, ¿no? Y después que irán los Maud y al final Manolo. Sí, eso tengo entendido. Sí. Bueno, en cualquier caso, pues ya sabéis, un concierto muy ecléctico, que al que le gusta el rap, pues que se quede también a escuchar el electrofolk de Maut y por supuesto el punk de Manolo Cabezabuelo y los que no dan pie con bolo, o viceversa, si a alguien le gusta el punk o si a alguien le gusta el electrofolk, que se quede a escuchar todo, que merece la pena. Desde las 9:30, el Parque de la Paz de Zaragoza, ya sabéis, ahí abajo al sur de Zaragoza. A partir de las 9:30, pues bueno, barra a precio populares, también habrá pues mesas de materiales, de colectivos, puestos informativos, y oye, qué mejor razón, pues para, qué mejor ocasión de celebrar 19 años de una radio libre, ¿no? Como Radio Topo. Y qué mejor ocasión de verle la cara a vuestros locutores favoritos, por ejemplo a Nacho, que seguro que estáis currando en la barra. Animaros a ir al concierto de Radio Topo sábado 15 de septiembre en el Parque de la Paz. ¡Tremendo! Oye, pues nada, chicos, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Tío. Y bueno, recordaros que Radio Topo es una radio 100% libre y autogestionada, es decir, que nosotros no queremos subvenciones, nosotros no tenemos patrocinadores, no ponemos publicidad, no tenemos directivos, ni junta de accionista, ni jefes. Nosotros funcionamos de manera asamblearia, llevamos así 19 años y queremos seguir otros tantos. ¿Por qué? Pues porque queremos estar comprometidos con la sociedad, queremos construir nosotras, desde abajo, la gente corriente, nuestros medios de comunicación, poner en común nuestras cosas, y ahí seguimos y seguiremos. Así que el próximo sábado te esperamos. Y desde luego, si quieres colaborar con nosotras, pues acudiendo y echando alguna perra en la barra, que habrá algo de picoteo y habrá bebidas a precios populares, pues bueno, ya es tu aportación y te lo agradeceremos muchísimo. Nos vemos el sábado en el Parque de la Paz. Radio Topo celebra sus 19 años. Un año más en el Parque de la Paz de Zaragoza. El sábado 15 de septiembre te invitamos a los conciertos de Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo, Maut y Mil Motivos. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz. ¿Por qué en lugar de esto no les permite leer Otelo? Ya se lo he dicho, es antiguo. Además, no lo entenderían. Bueno, pues entonces algo nuevo que sea por el estilo de Otelo y que ellos puedan comprender. Esto es lo que todos hemos estado deseando escribir. Y es lo que ustedes nunca escribirán. ¿Por qué no? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque nuestro mundo no es el mundo de Otelo. No se pueden fabricar coches sin acero. Y no se pueden crear tragedias sin inestabilidad social. Actualmente el mundo es estable. La gente es feliz, tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Está a gusto, está a salvo, nunca está enferma. No teme a la muerte, ignora la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, no hay esposas ni hijos, ni amores excesivamente fuertes. Nuestros hombres están condicionados de modo que apenas pueden obrar de otro modo que como deben obrar. Y si algo marcha mal, siempre queda el soma. El soma que usted arroja por la ventana en nombre de la libertad, Mr. Salvaje. La libertad. Suponer que los deltas puedan saber lo que es la libertad. Y que pueden entender Otelo. Pero muchacho... Sin embargo, Otelo es bueno. Otelo es mejor que esos filmes del Sensorama. Claro que sí. Pero este es el precio que debemos pagar por la estabilidad. Hay que elegir entre la felicidad y lo que la gente llama arte puro. Nosotros hemos sacrificado el arte puro y en su lugar hemos puesto el Sensorama y el órgano de perfumes. Pero no tiene ningún mensaje. El mensaje de lo que son. El mensaje de una gran cantidad de sensaciones agradables para el público. Feo, hermoso, feo, feo, hermoso. Esto ha sido un fragmento de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que es la novela más famosa de este escritor británico, publicada por primera vez en 1932. Con esto abrimos una nueva sección en la enredadera, las radiohabluras de la biblioteca Frida Kahlo, y como comentamos en su día con Pum en Gitanjáfora, que próximamente volverá a la enredadera de Radio Topo, este libro es un ejemplo claro de distopía o antiutopía, una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal. Huxley, con gran ironía, retrata un Londres utópico, gigantesco, futurista, un mundo feliz sin sufrimiento físico, aunque sin iniciativa ni libertad individual. La vida mecanizada organiza un estado en el que todo lo resuelve la ciencia y donde la ciudadanía disconforme es tratada como enferma. Este libro, súper interesante, lo podéis leer en las sedes de la Biblioteca Frida Kahlo. Y en esta ocasión, la música que nos ha acompañado en las radiohabluras de la Biblioteca Frida Kahlo es Arin Dodó. Este grupo también nos ha enviado esta semana su música. La verdad es que desde que sintonizamos y emitimos la entrevista a Javier Gallego Crudo, al cual le mandamos un saludo, ha sido impresionante las decenas de miles de escuchas que ha tenido el programa y la cantidad de feedback, es decir, de devolución que nos ha hecho la gente, ¿no? A través de comentarios en el blog, de mensajes que nos ha escrito al correo electrónico, por las redes sociales, y en concreto Arin Dodó, pues hemos hecho relación con los miembros del grupo y nos han mandado sus surrealistas, bueno, surrealistas no, su música, ¿no? Un conjunto de procesadores de ideas autónomos y autosuficientes, llamados Arin Dodó, y liberados de condicionantes económicos y sociales, interesados en crear no música en estado anárquico, sin armonía y melodías premeditadas. Si aparece alguna armonía en sus composiciones, no es de forma voluntaria, es debido al azar objetivo. Arin Dodó es hermafrodita. Arin Dodó es un descendiente de la estirpe de los kobold, duendecillos de las leyendas alemanas, habitantes de la selva negra, que se dedicaban a la minería. Cuando recogían el mineral, despreciaban la mena, que es la parte valiosa del mismo, y recolectaban la ganga, parte del mineral sin valor material. Arin Dodó no está interesado en las manifestaciones artísticas bien consideradas, le llama más la atención el arte marginal, inservible, el no arte, rechaza radicalmente los conceptos clásicos de belleza, los regidos por las proporciones áureas, y propone una nueva forma de apreciar el arte y la música en particular y la vida en general. Os invitamos a que os metáis en internet y tecleéis Arin Dodó. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc.

que será también para el fin de semana del 22 y 23 de septiembre. Y presentaremos dos secciones de esta nueva temporada de La Enredadera. Tendremos a Paco Iturbe con El Paseante, que nos presentará algún espacio natural cercano de por aquí de Aragón. Y también tendremos a Lourdes con su buzón de sexualidades feministas. Todo esto será el próximo domingo en La Enredadera. Las buenas noches y criatura en concierto. Viernes 28 de septiembre, desde las 8 de la tarde. En Arrebato, calle Palafox 28 de Zaragoza. Organiza La Enredadera de Radio Topo y la biblioteca Frida Kahlo. Más detalles y la música de Las buenas noches y criatura en laenredadera.noblezabaturra.org. Y el día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo que un extraño mecanismo de estoicismo y exotismo que experimenta lo mismo. Y tenemos que decir en primicia que nos acaba de enviar Miguel Brieva, ya sabéis, este genial dibujante, el cartel de este concierto que lo difundimos desde mañana mismo. ¡Qué pedazo cartel que nos ha hecho Miguel Brieva! ¡Precioso! Y desde luego esperamos veros a todas, ¿eh?, en ese concierto, para recaudar algún fondo para La Enredadera y para la Biblioteca Frida Kahlo, que no nos vendrá tampoco nada mal. Ahí os esperamos. Y hoy, como veis, hemos cambiado un poco las sintonías. Ya sabéis que tenemos dos. Tenemos la del Comando Cucaracha, que suena ahora, y con la que hemos empezado hoy, que es la de Diego Escusol. Y lo que hemos pensado es ir intercambiándola según nos apetezca. Pues como una es mucho más larga que la otra, pues irá sonando o bien al principio o bien al final la de Diego Escusol o la del Comando Cucaracha. Que, por cierto, el sábado por la mañana quizás la pudisteis ver dentro del concierto que emitió Aragón Televisión en Comunidad Sonora, y que lo podéis ver también en internet. Comando Cucaracha interpretando 5 temas, entre ellos este de La Enredadera. Muchísimas gracias, Alicates Folks. Alicates Rocks. Recordaros también que a lo largo de la semana en el blog laenredadera.noblezabaturra.org colgaremos estas sugerencias de las que hemos hablado hoy y algunas otras que vayan surgiendo durante la semana. Eso es, ya sabéis que ahora mismo en el programa ya no acabamos como hacíamos todos los domingos con las sugerencias, sino que os tenéis que meter en nuestro blog. Para nosotros es mucho más cómodo, también es un currazo recopilar a través de carteles las sugerencias que nos parecen más interesantes, y apretando los carteles pues accedéis a los espacios de cada colectivo, de cada lucha popular, de cada promotor cultural o contracultural, y así os enteráis de lo que se puede hacer estos días, no solamente en Zaragoza o en Aragón, sino a nivel estatal e incluso global. Y nada más, ha sido un verdadero placer recordarte que nos puedes escribir a laenredadera@no50.org y sobre todo visitar el blog, que esta semana vamos a cumplir las 444.444 visitas al espacio, que es una pasada en aproximadamente 2 años que lleva. Impresionante la cantidad de gente que os entráis ahí. Y nada, que nos escuchamos el próximo domingo. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía.